puedes ingresar por esta puerta. Si ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamando. Bueno, seguimos escuchando el tema este de que está tan de moda, Despacito, ¿no? Que la verdad viene sonando, viene golpeando por todos lados. Así que bueno, tenemos una entrevista especial aquí con una persona que estuvo. Bueno, con una persona que nos está pasando un poco de información, ¿no?, sobre este tema, que nos va a contar algunas cosas que todavía no sabemos, que no estamos enterados, algunos chismes que algunos fueron rondando por ahí por Facebook, se fueron haciendo un poco más conocidos, ¿no? Dicen como que tiene un mensaje oculto el tema de este Despacito, ¿no? Como que hay temas ahí con los problemas que hay con la nueva guerra mundial, que se dice también, ¿no? Este tema que está pasando tanto... ¿Cómo? Con el tema de los atentados y todo esto que está pasando. Sí, por favor, no. Por favor. Bueno, favor, pero vamos a hablar un poco. Levanté la voz. No, está bien. Bueno, tenemos con nosotros aquí al señor... señor por X. Favor, por favor, señor X. G. Por favor, X. G, el que vos quieras, pero no diga... No. Digamos señor G, para no decir tanto. Por favor, te pido, porque está en juego mi seguridad. Bueno. Está en juego mi seguridad, está en juego mi... Bueno, no sea problema, tranquilo, no vamos a develar sus identidades. No, bueno, cuéntenos, señor G, ¿cómo es este tema de la canción que se habla que tiene mensajes, no te digo satánicos, pero por algún lado como que llevan al tema del terrorismo? Convengamos, desde que salió este tema de moda, como que fueron creciendo los atentados, fueron haciéndose más corrientes. ¿Es verdad que esto tiene algo que ver? Mire, yo solamente no puedo más con mi conciencia, no puedo más. Lo escucho el tema y me imagino la gente volando, los niños con gasarín, y digo, ¿quién va a hacer algo si no es yo? ¿Usted va a hacer algo? No. ¿Usted va a hacer algo? Todos queremos hacer cuando algo. Cuando me maten a mi familia, ¿usted va a hacer algo? No, todos queremos sumar a la causa, pero bueno, usted, bueno, este tema... Bueno, yo participé, sí, participé del grabado del tema este. Lo grabamos en Venezuela, en la casa del Gordo Tarín. Un tipo en Venezuela conocidísimo, sus nexos eran con el grupo islámico. Era sabido en Venezuela esta relación con los iraníes. Y bueno, y el grupo ISIS, yo le pido por favor que no se ría, por favor. No. Le pido por favor porque ya me han castigado demasiado. Tengo mi familia amenazada, tengo a mi perro, lo envenenaron 3 veces ya. Sí. 3 veces. Y la tercera vez le pusieron un turbante en la cabeza al perro. ¿Un perro con turbante? Que le agarraban de las orejas. ¿Qué perro? Si es un cocker que se deja para abajo, no lo pueden enganchar. ¿Qué? Si es de provincia, se merece morir entonces. ¿Usted piensa de esa manera? Bueno, no siempre. Por favor. Pero bueno, por eso. Explíquenos un poco sobre este tema. A ver. Bueno, entonces participamos de la grabación con el señor Fonsi. Estaba también un contrato con el gobierno militar Venezuela, el gobierno militar iraní. Y la idea que nos obligaron a hacer un tema, respetando la métrica del tema, para que sea como, bueno, una vez lo hizo Yuya también, ¿se acuerda? Sí, pero... Mi papá participó en eso, señor. Me cagó la vida un montón de brasileños, señor. Estoy arrepentidísimo, me quiero matar a conchete. ¿Y qué es lo que hace el tema exactamente? ¿En qué forma inflige dentro bueno, de la Bueno, el tema, señor, es que... ¿Qué forma inflige? Usted lo que tiene el tema es que es muy sádico, porque usted escucha el tema y la música es como que lo pone a bailar, a bailar. A desconcentrar la mente. Claro, pero le pido por favor que no baile más el tema porque mueren chicos, por favor. Pero bailando no puede morir chicos. Sí, porque la regalía la cobra ISIS. Por favor, señor. ISIS, este tema está financiando a ISIS, dice usted. Me voy a volar la cabeza, le digo. No puedo con la presión, ¿eh? No, pero aumentó señor, todo. No puede. Aumentó todo en el país, a usted le parece. Me voy a volar la cabeza. No puede ser lo que usted me está diciendo. ¿Cómo puede ser que este tema aumente? Escúcheme. No, pero... Mire, escúcheme. A ver. Usted, si quiere, ponga el tema. ¿Quiere poner el tema? Sí, está sonando de fondo. Desde que empezamos la nota, que lo estamos escuchando acá y disfrutando. No lo disfrute, señor, no lo disfrute. Está haciendo juego a la derecha. Bueno, a ver, explíquenos cómo funciona esto. Mire, yo usted ponga el tema y yo le voy contando la letra y lo que quisimos escribir, bueno, con varios poetas también que leían el Corán, ¿no? Y sabían toda esta liturgia árabe. Y ellos fueron buscando palabras para que le reflejen el inconsciente a las personas y se alisten en el ISIS, ¿no? Y lo escuchen. Es terrible, señor. Es una conspiranoia entre varios factores. Por favor, ponga el tema. Ahí viene, escuche. A ver, ¿en qué parte? No, pero póngalo del principio porque esto es la historia, señor. Pero ¿cuándo es que escuchemos? Ustedes díganme más o menos en qué parte está. A ver, créeme, ¿cuándo empieza el tema? A ver cómo arranca. Dígamelo. Si sabes que la llevo un rato mirándome, tengo... Ahí está. Esta es la parte que nada. Es para que usted haga conexión psicológica. Ahí va, ¿eh? Conexión psicológica. Es todo pensado, lo hicieron los nazis también. Los nazis también tienen que ver con esto. Y esta, acá empieza el plan operativo de activación de células. Ahí va. El imán, metal, conexión bomba, acercando a Armando en plan. Se acelera el pulso, señor, bomba, plum. Ahí está. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más trotil, más glicerina. Hay que tomarlo sin ningún apuro porque saben que estás en mierda, son héroes, según el Islam son héroes. Despacito, al capitalismo. Ahí va, cosas al oído, al internet, la fantasía, hasta que te acuerdes si no estás conmigo. Y te huela en la cabeza, señor. Claro, y por ese lado entonces. Ahí está, señor, ahí está. Es claro el mensaje, es claro. Yo le pido, por favor, que. Le pido. ¿Ese teléfono de quién es, señor? No. ¿Ese teléfono de quién es? ¿Que me está grabando usted? Es de la gente de producción. ¿Me está grabando? No, es un teléfono de niño, no es un por favor, celular. Señor. No, quédese tranquilo. No, bueno, es bueno, un tema terrible, un poco, señor, el tema. Cuando dice el imán, yo soy el metal, es claro, soy una tabla periódica, eso es trotil, señor. Pero usted está diciendo entonces que de esta manera van influyendo entre las mentes, todos vamos pensando en cómo armar una bomba. ¿Qué está queriendo decirme? Le estoy diciendo que le van recreando una situación en la mente al ciudadano común para que vaya como diciendo, quizás no es tan malo matar gente, ¿no? Y salistan a Lizzie, salistan... Es una porquería. Mi papá empezó esto con el tema de Yuyo. Yo estoy arrepentidísimo, señor. Yo tengo una cruz de hierro en la espalda. Es terrible, está muriendo gente. ¿Y esto en dónde lo grabaron? Esto en un estudio en Venezuela, dígame, lo grabamos. Dígame, señor. No, por favor, le pido que no diga mi nombre. Por favor, le digo. Por favor, señor, le pido, por favor. Señor, le decía, no se asuste. Por favor, señor. Le pido, por favor, que no diga mi nombre. Y le pido, por favor, que usted hable con la gente. Y que... ¿Usted está escuchando el tema? Sí, sí, lo estoy escuchando el tema, pero no le encuentro tampoco tanta relación. No sé si para asustar a la gente. Mira si se van a prestar atención, entonces, ¿ahora qué hacemos? No, no, no, pero lo que... No, no, lo que hacemos que... Señor X. Por favor, le pido. Lo que hacemos es que la gente no se aliste al ISIS, por favor. Le pido por favor eso. No, está bien, la gente no se va a enlistar al ISIS. Escuche la letra, es muy departida. Escuche cómo está hablando, ¿no? Lo que dice. Esto puede ser, ahora se puede salir, ¿no? Como apretar atención, mirar embajadas de reojo, ¿no? Así. ¿Qué estás diciendo, señor? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, señor? Nada, nada, nada, estaba escuchando el tema. ¿Escuchando el tema? ¿Pero qué me dijo de atentado a la embajada? ¿Me dijo recién? ¿Atentado a la embajada? No, no. ¿Usted no me dijo volar una embajada? No, no, no, en la bajada de Panamericana. Señor, usted está haciendo bajada efecto al tema. Panamericana, no. Vos vas a la embajada a la bajada. ¡Ay, no te la puedo creer! A la embajada. No, a la bajada de Panamericana. Vos tenés que fijarte. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Estamos en la edición 141. Gracias, Maxi, por el mate. Te lo devuelvo, una gentileza de tu parte, pero la última vez me metieron un floripondio adentro del mate y terminé bailando en San Isidro para gente que no era muy copada. El mate es como la jarra loca del gaucho, del campo, el gaucho del argentino, es algo argentino. Y el gaucho de vez en cuando... ¿Sabes qué? Tengo gripe, recién me recuperé, estaba a querer un mate. ¿Y qué haces? Una vez que fajaba seguimos la mujer. Seguimos con lo verde. Claro, seguimos con lo verde. Una vez que fajaba la mujer, escuchaba folclore, le tomaba vino, le pegaba al perro y se tomaba un floripondio al mate. Che, Javi, ¿quién es Maxi? ¿Por qué no presentamos a Maxi? ¿Quién nos acompaña hoy? Maxi, buenas noches. Estamos con gente también en el piso, un amigo, pero estamos gente de locales radio también. ¿Cómo anda, Maxi? Gracias, gracias por este recibimiento. Me gusta esto del mundo bullicio, este caos que se crea radial, político, humorístico. La verdad que, nada, hasta lo compartí en las redes sociales para que queden entretenidos los oyentes. Tratamos de dar una vuelta, ¿no? Porque si no, uno siempre termina agarrando la 38 con un medio vaso de whisky, dos ribotril y diciendo, ¿y si me vuelo la cabeza? Y el espejo, ¿no? Y el espejo, el espejo. El espejo sea para peinar o pero para lo mirarse. Peor, mirarse. ¿No? Lo peor es para la... mirarse. Para mirarse. No, no, mirarse, mirarse. Bueno, pues como te peinaste... Vamos a un tema musical. El Cedronar auspicia este espacio. Che, me gustó ese... Para, ¿tenés problemas con las drogas? Sí, en conseguirlas. Ah, no me están filmando. Esa definición del programa político humorístico que tiró Maxi. Lo voy entendiendo ahora el programa, ¿eh? Mundo de bullicio. Arrancamos nuevo, arrancamos nuevo. Bien. Pero no era la explicación solamente por el espejo, donde quieran llevarlo, que también es una imagen, ¿no? No, el narcisismo, ¿no? Que puede haber una marcha. ¿No? Narciso, así bien narigón. Seguimos, vamos de vuelta con el chiste, vamos de vuelta con el chiste. Cedronar auspicia. Acá lo terminé la idea, Maxi. Sí, por favor, Maxi. Que haya un piquete, que haya una anarquía y que la revolución está en la vida. Lo resumo distinto para que no sea tan así que... La revolución, hay una vida mejor pero más cara. Dicen. Hay que saberlo. ¿El que te la vende o el que ya la compró? El que la vende ya no me contesta más el teléfono. Okay. Bueno, cortamos con los chistes de doble sentido. Va, igual no tan doble sentido, no me parece que se entendieron los chistes. Bueno, Maxi, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno... bienvenido, ¿no? A este parlamento mediático llamado Mundo Bullicio. Dale, te vine a recomendar algunas bandas under. Sabían que siempre en el programa de locales llevamos la banda en vivo, que toquen en vivo, con batería, con equipo, todo. Que bueno, ya llevamos un montón de bandas, algunas bandas van, otras no. Y las que no van a llegar, así que tú. Van a llegar. Mientras pongan el billete arriba de la mesa o bailen en tanga para los pibes, ¿no? No, bueno. Sí, no, tiene que saber tocar el instrumento primero. Bueno, está ya bien. Ya si toca un instrumento ya es músico, ¿o no? Sí, baila como Andanara, tocando un instrumento, ¿no? Buah. Maneja aviones. ¿Sí sabe soplar la quina? Me tiró un Nisman encima. Bueno, que el programa no termine de rodillas, ¿eh? Bueno. Hay preguntas, ¿no? Si la ves a la presidenta, le digo, ¿eh? ¿Y Nisman? No. ¿Qué Nisman te pasa? ¿Qué Nisman el caso, te pasa? Mi mamá decía, el caso Enixman. Bien. Nosotros teníamos un personaje de Mundo Bullicio que era el detective Enigman y era todo radio, ¿te acordás? Muy bueno. Grandes obras. ¿No? Eran todas escuchas telefónicas de gente grabada, nosotros vendiendo la radio, haciendo cualquier cosa. Directamente, muy bueno. Es complicado. Sí, era un audio, así decía, la gente Enigman grabó estas grabaciones y salíamos nosotros. Bueno, Kiki. ¿Qué tal, Javi? Acá te... ¿Cómo andás? Todo bien, excelente. El programa 141, aparte de hacerte la logística. Tratá de no tirar cosas así en la mesa porque hace ruido. Se pudra todo. Cuando arranco, hoy vengo con todo. Correme esta mesa de acá. Tengo miedo. Comí un ocro el fin de semana. Entonces tengo miedo que haga así. ¡Vengo con todo! Era martes. Igual, como cada programa, arranco con todo y voy cayendo despacito. Bueno, estas son las pastillas. Suavecito. Que cheque. Bueno, está bien. Bueno, acá haciéndote la logística, hoy acompañados por Maxi, traemos el oeste para revolucionar el microcentro. ¿Dónde estamos? El centro. Hay que estar acá. Esto no. Acá está el bullicio, ahora no. Yo te digo la verdad. Hay semáforo. No. Hay cloacas. No hay calle de tierra. Ey, escuché un buen invento que se vino a la Argentina. ¿Cuál? Los semáforos en el piso. Bueno. Para la gente que usa celulares para cruzar. Escuché. ¿Hay plata para eso? Bueno, yo. Pero solo queremos hacer humor con la realidad, boludo. Estos tipos se pasan, boludo. Eso es el espejo de la realidad, creo que. Mundo. Obvio. No, mira, nosotros una vez subimos al Cerro Uritorco y jodíamos con mi pareja que a la gente le faltaba que le pongan un cartel en la cima. Que diga, usted ha llegado a la cima. Porque la gente necesitaba cartel para todo, ¿me entendés? O sea, iba así, cartel, leyendo cartel y después que le ponga, viste, como que no te quedaban claro que era la cima. Bueno, así estamos, ¿no? Y así el padre Graci difusa su beneficio. Nanu. Good afternoon. Perdón. Nanu se tiene que poner de pie para hablar. Hola, buenas noches, chicos. Hoy hay mucho ruido, mucha desprolijidad. Por favor, me imagino que esto con pasar la onda no pasa, ¿no? No, es un programa bien sonoro este que se viene. Está bien. Vamos. Celulares, vamos. Todo, ¿viste? Todo hace ruido. Todo es un ruido. Está parada como el Diego en el 94 cantando el himno, puteando a los ingleses, llorando. Con el mate en la mano. Una buena postura al Diego igual, ¿eh? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Nanu? Bien, hoy bendita eres entre todos los hombres. Bien. Sí, un torbellino de acá. Están todos como que no paran de hablar, están todos como muy bulliciosos. Y además tipos, con tanta tan facha, cultos, tan capos, tan lindos. O sea, tan pendiente de la tendencia que hay hoy por hoy, suma. Olvídate, tan al pedo justo en este momento. Es la raya que tiene en la cabeza. No, no, sí, la de tendencia en cortes que tenemos. Este claro, parece que salió del grupo Mara, viste, de que están en México. ¿Quién es el mejor? Vamos a publicar una foto de él, una selfie de él. ¿Nos escuchan en México? Sí. Y es el más blanquito. Es el más blanquito. Es el más blanquito, sí. Es el más blanquito. Bueno, estamos con un nuevo capítulo 141. 141. Nos van a poder estar escuchando por pasalaonda.com.ar, sino bajándose la aplicación Pasa la Onda, y comuníquense con nosotros por el Facebook Mundo Bullicio Radio. Vamos a estar ahí conectados. Hoy tenemos entrevista telefónica, bueno, noticias, nuevo personaje que ya lo conocemos, pero nos vuelve a visitar, Mateo, ¿no? Y hubo un video nuevo. Un video nuevo. La semana, del Tuerca Gutiérrez. Del Tuerca Gutiérrez. Próximamente viene Eusebio Van Helsing. Va. Y hoy nos visita el Mateo, que es el tipo de la comuna número 2 de Recoleta. De Recoleta. Nos va a venir a contar un poco cuáles siguen siendo las medidas que ellos implementan. Tenemos muchas cosas para preguntarle. A Tadeo Mitre, yo lo que tengo que vi más o menos ahí es el tema con el evento de Tinelli. Está muy con eso. Tuvieron mucho que ver, así que bueno, vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de eso. A ver. Así que bueno, Nacho, ¿cómo? Me olvidé también, sí, perdón, favor, me olvidé, Nano, el WhatsApp. Por favor. El WhatsApp. Pueden comunicarse 1569625173. Y también la traducción en japonés, ¿no? Porque sabemos que en Okinawa. Para que no anoté, ¿cómo es? 1569625173. En japonés. Nacho, ¿cómo te baila la vida en este futuro casi sin sentido? Acá disfrutando este momento, último momento que nos queda del día, después ya ese momento listo como para pegarse un tiro, ¿no? Como ya estamos con toda la realidad que nos... Antes de matarte, escuchá Mundo Bullicio. Vos antes de dormirte, porque estás en la almohada, ¿no pensás, decís, el Arruba fue presidente? No, ¿dónde está Antoñito? ¿Dónde está? Hoy me acordé de eso. ¿Dónde está ese Antoñito? Qué bien la vieja. Ese millonario. ¿Dónde está? La vieja, la piña que le puso a Antoñito una vez en un reportaje en la vía pública. No. Están así grabándolo una vez que la Rúa está haciendo cualquiera. Está Antoñito así. Sí, bueno, mi papá. Aparece una vieja y dice: ¡Por acá hay tu papá! ¡Plo! No avalamos la violencia. Pero bueno, a veces. Uno cada tanto se merece una. La teoría del perro atado. Correctivo. Qué complicado. ¿Era parte de la familia, señora, esa? ¿Era parte de la familia también? ¿O parte de la herencia? O parte para de mí no recibió la tajada de la herencia. Okay. Como este país, ¿no? Que se queja el que era le sacan la tía plata. Que estaba peleada con la familia, entonces. Sí, otro más que se queja porque le sacan algo, ¿no? Mensaje de mierda. Nacho, ¿todo bien entonces? ¿Alguna novedad en la semana? ¿Alguien así que quieras amenazar? No, todavía no. Esta semana estuvimos bien. Tranquilo, así que no hay problema, zafaron todos. Bueno, gente que está al otro lado, esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan. Acabamos de dar las vías de información, así que si querés mandar un mensaje, comunicarte. Hoy vamos a estar haciendo una entrevista ya en un rato de una noticia que la gente que quizás está escuchando del otro lado y le gusta el rock, la podríamos encasillar en el pibe tigre. El tema ese de Alma Fuerte, ¿no? Que nos cuenta cómo un pibe estibador en un galpón en la Villa Gardel termina reventado por la policía y termina preso, bueno, torturado, un montón de cosas más, pero esta cosa que los dueños se van y queda un X, un perejil, alguien que tiene nada que ver y está pagando el pato por una causa bastante jodida. Vamos a estar hablando con Noelia, que el marido es esta persona en cuestión que está detenida hace un mes en el penal de Ezeiza con peligro de extradición a Estados Unidos, una historia que después nos va a contar ella al aire. Así que, bueno, además, bueno, el personaje que viene hoy, también Kiki tiene mensaje del público. He estado recibiendo mensajes en la semana, así que vamos a darlos al aire y saludando a nuestro público siempre. Y bueno, y Nacho con el segmento rock nos va a estar contando en este momento, si el indio es verdad que se junta con los rateros paranoicos. Está viendo ocupar el lugar de Juanse y tocar antes en la vuelta de la Caballero de la Quema en La Plata. Esa vuelta va a estar muy buena, ¿eh? Y gratis, ¿eh? Gratis, eso me gustó. ¿Cuánto le pagó el gobierno? No, digo... Nadie pagó nada, es no, de onda. ¿Es todo de onda? Es de onda. Las cosas el indio. No puedo creer. El indio suplantando igual noble antes de... nada, todo video. Acá hay droga de por medio. Acá están matando gente. Algo están haciendo. Ay, bueno, gente. Ustedes los votan, ustedes los escuchan. Así que bueno, ahora venimos, ¿te parece? Dale. Nos despedimos con Sócrates, ¿no? Que ya de Sócrates en el 1528.

dije a mi papá que solo pasó la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile, tú estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Es a Lisa la que ignoras, papá. ¡Marge, te jodas! Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? It was March 4th, 1982. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 141. Vamos a hablar un poco de lo que fue el Bicentenario, ¿no? La fecha que todos recordamos porque... ¿Cómo lo dice la Biblia, lo del no Bicentenario? Bicentenario. O, yo sería creo que o el diccionario lo tendría que decir, Bicentenario. O las viromes Vic. Pensalo. Pensalo. Son Argentina, bro. Argentina. Argentina. Sacá a este chico de la sala, por favor. Seguridad, seguridad. Ah, no tenemos seguridad, Nacho. No hay seguridad. Sacame del nacionalista. Prefiero ser extraterrestre que argentino, pero... Muy buena esa, muy buena. Bueno, gente que está al otro lado, vamos a hablar un poco de lo que fue el Bicentenario, la fecha, ¿no? Del país, la fecha patria. Pero vamos a abocarnos a un poco de lo que fue el simbolismo, ¿no? Primero arrancamos la parte histórica, ¿no? El Bicentenario es una fecha que se festeja una revolución civil, ¿no? Es cuando los criollos, los mestizos, la gente que vivía acá, más o menos le va diciendo, se nos murió Nano. Uy, no, bueno, dejá la llave de la caja fuerte. La tiene, clave, dejá el banco. Tiene un chip, un micrófono. No, para mí se escuchó un micrófono. Llévate un micrófono al baño y contanos del baño. Dejá los bienes. ¿Dónde te has enterrado el oro? Bueno, la fecha del Bicentenario, ¿no? Lo que hace alusión es a una revolución civil, ¿no? Que le va a ver el Cisnero, le dicen que no. Bueno, toda la historia que más o menos sabemos del colegio, ¿no? No hace falta ser Felipe Piña como para... ¿La verdadera, la del colegio? Más o menos, ponele que anda por ahí. El resultado es el mismo. Yo fui al acto de mi sobrino y la profesora dijo... Y bueno, y ahí comenzó la historia, dijo. Ah. Antes no había historia. Antes, ¿cómo se llamaba? Era prehistoria. Listo. No, Dios creó el mundo en 7 días. Y al 7 días hizo el triunvirato. Bueno, esas cosas que estoy de acuerdo, como país falta... Vamos a empezar a engancharlo. Si queremos recordar más o menos también, también hay que recordar esa parte, ¿no? Porque no es que solamente el Bicentenario... Sí reconozco que la parte blanca occidental de la Constitución arranca imponiendo el Estado, ¿no? El hombre blanco matando y haciendo un genocidio con los nativos del momento, ¿no? Y después con los inmigrantes y después con quien venga. Sí, pero más con los indios, ¿no? Sí. Y los nativos, ¿no? Como, o sea, vinieron de otro lado, se quedaron acá, mataron, violaron, nos enfermaron a todos y después dijeron, ¿hacemos un Estado? ¿Y hacemos leyes para protegernos de ellos? Claro. Que el rey de allá, nosotros claro. Acá. Después de 200 años, ¿dejamos las mismas leyes para protegernos de ellos? Sí. Obvio, dejalas. Bueno, el dato histórico es este, ¿no? O sea, que en realidad no se festeja el 25 de mayo una batalla bélica argentina. No se festeja como se podría festejar Chacabuco, Ituzaingó. Se podría festejar Combate de los Pozos, ¿no? Yo qué sé, batallas que todos conocemos más o menos, ¿no? Batallas que el ejército argentino haya tenido una interferencia. Y hoy, después de 200 años, podríamos decir, bueno, la verdad, si no fuera por los milicos, hubiese sido otra historia. No tiene nada que ver. Los militares en esto, el 25 de mayo, no tienen absolutamente nada que ver, porque es una revolución civil que es para derrocar a un virrey, que no tiene nada que ver. O sea, encima, Macri y su gobierno, yo escucho a veces que dicen, no, lo hacen de boludos porque se cuelgan, porque no le dan bola. No. Cualquier acto público que hace el gobierno de Macri deja en claro que Macri no es la dictadura, pero estaría bastante cómodo con la dictadura y estaría bastante cómodo con toda la gente que intenta sacar de la cárcel, ¿no? Me parece que esto no... Obvio que Macri no es la dictadura, porque la dictadura es otra cosa mucho más feroz y atroz de lo que vivimos hoy, ¿no? Vivimos en democracia. Que la mayoría de gente vote a gente así, eso no es dictadura. Podemos decir que es boludismo, quizás, ¿no? Obvio, o sea, obvio. Ceguera, fanatismo, ¿no? Es eso, no es una dictadura. Pero bueno, Macri aprovechó esta fecha patria para agarrar y sacar... ¡Epa! ¿Estamos? ¿Estamos al aire? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Ah, porque no me escucho. Bueno, Macri aprovechó para esta fecha... Ahí está, gracias. Aprovechó esta fecha patria para sacar y dar otro mensaje más de ese guiño, ese... ahí a los cuarteles, como diciendo, muchachos, queden tranquilos que antes que me vaya lo saco. O sea, dame 4 años. Dame 4 años que antes que me vaya los indulto a todos y los saco para tomar birra en country. Esto por un lado. Por otro lado tenemos, ¿no?, el acto que podemos reconocer que kirchnerismo sin corrupción, sin soberbia, habiendo hecho las cosas, sin sobreprecio, bueno, sin que se hayan choreado un país entero, estaba bueno. Porque el bicentenario, sí, la fiesta bueno que hizo el kirchnerismo, está, o sea, más allá de la crítica que uno pueda hacer, como evento. Fue el bicentenario, ¿no? 200 claro años. O sea, por el bicentenario en realidad es algo más popular, porque sale de la gente, ¿no? No es de las tropas militares, o sea, sale de la gente. Entonces me parece que acá podemos ver este antagonismo que tenemos, ¿no? O sea, éramos socialistas y reconocíamos un montón de cosas, o ahora saludamos a los militares. ¿Cuántas horas de desfile hubo? Nada tuvo que ver con esto que... Cortando la ciudad, que bueno, era un piquete de militares. Era corte, la otra vez festejaron todos los recitales gratis, esto hippie, y ahora nosotros caminamos, mirá. Yo no vi que dejaran un selfie. Yo no vi que dejaran un carril. Kim, ¿te imaginas la imagen de gendarmería reprimiendo a los militares para que dejen con gas lacrimógeno? ¡Papa! Tirando así, un gordo de la bonaerense todo lleno de birra, sacado, tirando así. Bueno, nadie va a hacer nada. Bueno, podemos ver por ese lado, ¿no? O sea, primero que se equivocan en una fecha que no es, históricamente no es la fecha, se equivocan. Hacen un cumpleaños a Antonio. Hay infiltrados, Macri. Hay infiltrados de otra que se político con Macri y dijeron, che, dale, sí, le hacemos una joda acá, sí, mirá. No, mirá, está bueno. Y alguien vino atrás, che, yo pago por esto. No, para mí fue como dijo Kiki. Estaban todos los pros reunidos y el pro dijeron, tenemos que hacer un desfile con gente linda. Ejército, sí. Más o menos fue un pensamiento así como, ¿viste? Bueno, podemos ver esta cosa, ¿no? Que recalcamos, ¿no? Que Videla no era, Macri no era la dictadura, estamos en una democracia, podemos confundir a la hora de votar, pero estamos en una democracia, ¿no? No muy representativa, no muy democrática, pero democracia al fin. Entonces acá podemos ver este mensaje de Macri, ¿no? Me parece que esto, no sé qué opina mi compañero de mesa. Qué silencio, ¿eh? ¿Qué manera de opinar? Por que... favor, ¿eh? Por opinan, favor, sí. Digan algo. Macri es de la dictadura y empezamos con el debate de vuelta. No, porque así no es la dictadura. Macri gato también te anula un montón de información y te deja hacer... Ay, mirá, ¿te acordás los gatitos? Que viven, que te esperan para comer. Que quedan la noche solos. Solo es como la libertad. No, pará. ¿Cómo? El mensaje que te dejan es como que está bien los milicos, digamos, como que te la van mostrando así, te los van sacando, que te vayan gustando, que te vayan entrando de alguna manera, ¿no? Como para. Está de moda en realidad, porque lo que pasó con esto de la Tercera Guerra Mundial y todo esto de Estados Unidos. Y también yo escuché de funcionarios del gobierno, ¿no? Como esta cosa que para mí, esto, espero equivocarme, ¿no? Pero no sé. Escuché a un funcionario del PRO como diciendo un coqueteo, como que ahora somos parte del mundo, viste que Macri nos llevó al mundo. Sí. Ahora Macri es como que dijo, hola mundo, les presento a Argentina. Más bases militares en Argentina. Más bases militares y además los funcionarios del PRO todo el tiempo dicen, pero vieron los atentados que hay en Europa, ¿no? Nosotros tenemos que estar precavidos para eso y preparados. Como que también están abriendo una puertita ahí para que vengan así. Imagínate el ISIS acá, pero viene por la triple frontera fumando faso. Tomando vodka, con los turbantes, todo, con los fierros, con las carabinas, todo, no. Bueno, yo tomo lo que decís vos, Macri. Sí, así por la ruta de Rosario, así totalmente. Yo tomo lo que decís vos, Macri no es dictadura, pero bastante bien le queda, ¿no? Claro. Bastante cómodo le queda. Y como decía Nacho, ¿no? Eso me pareció interesante, como que le están lavando la cara, ¿no? Y la gente le están... ya no los ve tan mal, ¿viste? Claro. Que hacen desfiles, es divertido para los chicos. Como que... Pero bueno, lo que está alineado esto es a esta cosa de que también pudimos ver cómo la policía maltrataba a los chicos en la puerta de un colegio, ¿no? Cómo en la puerta de los colegios la policía ahora volvió a pedir documentos de vuelta, la gente pide documentos, este abuso de autoridad que hay de parte de la policía. Lo podemos ver alineado a esto, ¿no? Como que la sociedad que quería mano dura, todos votaron mano dura, ¿no? Bueno, ¿Qué no pensaban que era la mano dura? No sé si vieron que en Facebook pasan muchas... Pregunto de vuelta, disculpa, ¿no? ¿Qué pensaban que era la mano dura? ¿Que el policía gritaba más fuerte? Claro, no. Scioli tenía una sola mano igual. ¡Ah, wow! Es subliminal, la Argentina. La Argentina bizarra. Pará, la de Scioli era mano dura. La de derecha, ¿no? Era de derecha. Bueno, seguimos. Es subliminal, siempre es la subliminal. Derecha, la dura, ¿viste? Sí, sí. Siempre la derecha la dura. Sí. Entonces podemos ver acá como también un guiño, ¿no? Como diciendo, ¿la sociedad pedía mano dura? Bueno, y está relacionado a lo que vos estás diciendo y ahora te doy el pase a vos, que hay una lavada de cara y la sociedad de repente, como decimos, no queremos a Videla, pero un Videla con onda. ¿No? ¿Un Videla más democrático? Pone mucho en Facebook. ¿Con bigote o sin bigote? ¡Sácate el bigote! ¿De verdad? No, más que con bigote, te da miedo que te canes. Y la inauguración de la estatua de Perón, esa fue, eran cinco. No. Bien peronista. Sí, bien peronista Macri. Bien, pero tenía que hacer esa estatua. Yo no sé si la gente a veces no se da cuenta de estas cosas o ven mucha tele y ya tiene la cabeza quemada. Le sobra tanto la plata que dice, yo la pago, la ponemos acá, mirá. Y bueno. No tiene lugar, es un trofeo. Tiene razón, claro. Así como Ricardo Ford, que se armaba su reality show, pero Macri, él, y se paga todo. Nachi, ¿vas a decir algo? No, que hay un video en Facebook que anda dando vueltas seguido, que lo ponen cada vez más gente, veo que lo vas compartiendo también. No sé de quién es, que es trucho, ¿no? Pero dice como que aprobaron por fin el servicio obligatorio, el servicio militar obligatorio. Como que es para los que tienen entre 18 y 21 años, que no estudian ni trabajan, como que los mandan un año de servicio. Es retrucho, pero como que de esa forma lo vas metiendo. Van mandando el mensaje. Vos te lo te tiran ahí. Ahí, lo van tirando. Reacciona. Lo querés putear, putealo. Igual lo querés poner que está bien, ponelo. Como una medición. Lo vas viendo. Lo escuché el año pasado. Y hay esto, otra foto. Si viene, iba a venir. Vos lo ves ahí y la gente se va como familiarizando con la idea. Viste como los... Y hay otra foto en Facebook. ¿Los docentes voluntarios? Claro. Empezando como uno que lo tiró así nomás. A ver si alguien picaba y picaron. Bueno, así. Como que lo tiran al aire. Docentes voluntarios. Sí, los docentes voluntarios, ¿dónde están? Sí. No, ya está, ¿no? Ya fueron, ¿no? No, como no les pagaban. Como no les... paritarias. Che, no. Los voluntarios. Claro, ellos son voluntarios. Con vestido blanco, todo. Escúchame, Nacho, te iba a decir. Me olvidé. Claro. Bueno, me bombardean con tanta información que... Que hoy somos tantos en la mesa. Hay tantas complicaciones. Mirá, hasta estoy traumado. ¿Viste la película Hombres de Negro? En la 3, que lo buscan, que hay un personaje que se llama K. Me arruinaron la película. Ahora decía, sí, flasheo de skinnerista o que vino a Argentina. Podemos ver la beta skinnerista. Me arruinó la película. No la puedo ver más. Pará. Y hay otro que en Facebook, Nacho, también, como decís vos, ese que dice que ya está aprobado. Hay otro que dice... Que hay un 50% de aprobado en el Senado. Sí, ese. Bueno, y yo estoy de acuerdo en algo, ¿no? O sea, vos fíjate cómo la solución a la juventud sigue siendo la represión, ¿no? Ninguno escuchar a la juventud, ver qué les pasa, darles un trabajo a los 18 años, darle una carrera artística, darles una salida laboral, pensar en futuro. Lo hacemos policía, le enseñamos a reprimir. Listo, ya está. Cierra el círculo. 5.000 pesos por mes para trabajar en el McDonald's. Claro. ¿Eso no es un trabajo a la juventud? ¿Un trabajo digno no es? ¿Y trabajás para McDonald's, vestido así bien? Es el único país que podés haber repetido todo, ser policía y pegarle a tu propio maestro cuando viene a... Oh. ¡Y todo ¡Y bien. No me aprobaste! ¿Y vos qué? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Y hay otra propaganda que también podemos ver acá, como hay un lavado de cara de Grupo Alcom. Que después recomiendo que la busquen para ver. Me contaste, Javi. Que empieza la propaganda con la música Welcome to the Jungle, de Slans. Con toda la onda. ¿Te acordás del programa Policías en Acción? Sí. Más o menos la estética. La propaganda empieza como eso. Como el grupo Alcom, los Guns sonando de fondo a todo lo que da, ¿me entendés? Como muy rockera la propaganda, todo de negro, así el grupo Alcom. Y vos decís, bueno, debe ser un programa de televisión del grupo Alcom, ponele, ¿viste? Como, bueno... Te mostramos cómo le reventamos la casa a Isidro Casanova, dos boludos, pero no al country. Te mostramos eso, por lo menos. Y de repente vos levantas la mirada, empiezo a mirar y digo... No, ¿sabes qué era? Una propaganda para que te incorpores al grupo Alcom. Pidiendo como si fuera una propaganda de los Guns N' Roses, así como un programa de televisión, pero que te pedían que si querés defender a tu patria y la adrenalina y no sé qué, incorporate al grupo Alcom de 18 a 20... No decía balazo en el cuello porque no tenés... No decía... Claro, y no dijeron, ¿no? Que podemos hablar de los militares y acá vamos cerrando el tema. Mucha gente pide reconciliación y yo estoy de acuerdo en algo, ¿no? La gente que estaba marchando el otro día ahí, por la edad que tienen, no estuvieron en la dictadura. La mayoría. O sea, no sé que tengas 50, 60 años, no estuviste en la dictadura. Y es verdad que es un ejército que estuvo criado en democracia. Y es verdad que kirchnerismo al principio les enseñaba derechos humanos a los militares en la academia militar. Pero me parece, para que haya una reconciliación con la iglesia y el ejército, me parece que primero tienen que entregar la lista de los desaparecidos, entregar la lista de dónde tiraron a la gente, dónde la enterraron, si es verdad todos esos mitos que están adentro de la autopista Buen Aire, por ejemplo. Un montón de situaciones que, para que haya reconciliación y que el ejército y la iglesia sean democráticos, tienen que hacer su acto democrático, que es entregar la lista de los desaparecidos y hacerse cargo del rol que ocupó tanto la iglesia como los militares durante la dictadura. Hasta que eso no se solucione, me parece que esto va a seguir de por vida, ¿no? Porque no hay un reconocimiento y última, de las fuerzas militares, ¿no? De última, si quieren hacer una fiesta, todo bien, se juntan allá. No, cortaron la ciudad y le erraron a la fecha. No, buenísimo. Con el tema ese de la fecha... Nos dimos cuenta, pará. No sé si vieron el Facebook que estaba dando vuelta una imagen, Amigo, de la página de Amigo, que le pusieron la bandera 1976-1983. Toma vos. Toma vos. Ahí como celebrando esa fecha ellos, ¿no? Ahí todos los militares en amigo, el palco. Claro, sí. Amigo, no sé. Cuestión de la guerra, sí. Un poco más. Y bueno, pero bueno, eso es lo que vimos este 25 de mayo en este país tan lindo, ¿no? Que de repente éramos 12 años, fuimos Cuba, en Sierra Maestra. No, aparte te imaginás ese día, che, ahí sale, ahí firmaron, tomamos todo. Estaban enfierrados, sí, que estaban ahí toda la noche, ahí apretados, ¿entendés? Y otro le gritaba, che, vayan ahí, se juntan a comer choripanes, salgan, ¿entendés? Es siempre la misma, digamos, un momento cero, por pero eso. En ese momento sirvió y creo que no estamos tan lejos de algo que podría ser ideal para la Argentina, pero... Seguimos. No, mientras profundicemos esta falsa grieta, que si es el choripán o es el ejército marchando, y no discutamos que hay mil cosas de por medio, y yo digo, no, el Estado no tiene plata, PRO decía que no tenía plata para hacer algo como hizo el kirchnerismo. ¿Vos me decís, con los recursos que tiene el Estado, hace una convocatoria pública a artistas para que participen en una semana de eventos? Van gratis a actuar. O sea, no es algo muy loco lo que estoy diciendo, pero bueno. ¿Vos decís que antes también podían haber ido gratis? Antes estaba el señor Billetina. Y también el Bicentenario, también el último de kirchnerismo, mientras la policía en Córdoba se sublevó y empezó en Rosario. Y pasamos así un fin de semana terrible, una fecha terrible con casi 40 muertos en el país. Bueno, tocaba la renga León Gieco, ¿no? Y León Gieco diciendo que esta era la forma de festejar. Rarísimo también. Después decimos que Macri es la dictadura, ¿no? La policía se te había sublevado en todo el país, había casi 40 muertos y León Gieco diciendo, esto es la forma de festejar, tocar acá. No, me parece que es ir a agarrar a los comisarios que están mandando gente. ¿No? ¿Estoy equivocado? No. Da miedo bueno, que quedas ahí. Bueno, gente, nos vamos despidiendo, volvemos en un ratito y pensá que lo que está haciendo Macri, creo que no se animó a hacer Cristina. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Nada de más de bebedores entrenados. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, que es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, bien. Sí. Y es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él, cuál sería la jerarquía, mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullizo, que no te distraigan, edición número 141. Quiero mandar un saludo antes de seguir, porque me había olvidado al principio, a mis hijas, a mi pareja. Me están escuchando porque tienen miedo de que quizá me escape al Paraguay, ¿no? A vivir la vida que... Ah, se enteraron de los pasajes. Te dije que los guardes bien en la billetera. Se enteraron de los pasajes. Bueno, ya que estás mandando mensajes, siempre puedo. Saludos, siempre puedo mandar uno para Marchu. Ah, bien, bien. Oyente. Marcia, el único oyente que tenemos de provincia. Y Nacho, queremos decirte, Nacho, que hoy hablamos con la chica Marcia y estaba enojada con tus comentarios sobre el nombre. Así que te pedimos por favor que no digas más nada porque nos está escuchando y vamos a perder un oyente. Bueno, Marcia, pará. No. Bueno, vamos de vuelta. Vos sabés que después me machaca toda la semana. Mañana viene y metí la piedra en la brujería. ¿Puedo saludar a Lore Leiva, que nos está escuchando? Un saludo fuerte. Que le gusta, como siempre, también comenta ahí por el Facebook, un poco de metal, así que bueno, puede surgir un poco de música. Grande, Lore. Bueno, seguimos en Mundo Bullicio. Ahora vamos así de lleno a la entrevista que teníamos programada para hoy. Está del otro lado Noelia. ¿Estás en el aire, Noelia? Sí, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenida a Mundo Bullicio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, mira, yo te voy a poner, ponemos en tema a la gente un poco. Vos estás defendiendo a tu marido, se llama Gustavo, era el jefe de ventas de un call center de cosméticos de estética. Ocupaba el cargo de la sobrina del dueño y es detenido por Interpol, y la deportación hacia la justicia de Estados Unidos. Por peligro de fuga está detenido. ¿Nos querés ampliar un poco más esta casi película de no sé, Quentin Tarantino? Sí, con todos los agregados. Corrijo algunas cuestiones. Por favor. Él no era gerente de la empresa, él era un empleado más, no tenía responsabilidades, más que él se encargaba del sector de personal de un call center llamado American Lab, donde trabajó durante 9 años, y en el año 2013... el call center cierra de un día para el otro. O sea, él va a trabajar y se encuentra con el call center cerrado. Y ahí se enteran de que los dueños, Martín Gioja y Daniel Carrasco, estaban detenidos en Miami, que era el lugar de residencia. El call center estaba localizado acá en Argentina. Lo que hacían era vender productos de estéticas, como bien decías vos, al mercado hispano de Estados Unidos. ¿Dónde aparece la sobrina del dueño, Constanza Cadra? Ella era gerenta y de la que se encargaba de todo el call center aquí en Argentina. Lo que sucede es que una vez que están detenidos Martín Gioja y Daniel Carrasco, en esta figura que ahora está como tan popular, de la figura del arrepentido, de colaborador con la justicia, etcétera, y con el fin de aminorar sus penas, inculpan a mi marido diciendo que él era quien era el responsable del call center aquí en Argentina, cosa que no es cierto. Mi pregunta es la siguiente, Noelia. Decime. No, porque yo creo, ¿no? Me imagino, yo no fui a la escuela de economía ni de leyes, ¿no? Pero me imagino que para que a vos la justicia, porque tu marido lo que lo está acusando la justicia es que era socio o socio gerente de esta firma y tenía ganancias y bueno, estaba metido en toda esta historia. Sí, los tres cargos que tiene son estafa electrónica, estafa postal y tentativa de asociación delictuosa. Claro, yo me hago una pregunta, ¿no? Sí. Para asumir ese cargo y cobrar regalías, que imagino que ser gerente de una empresa así te debe cobrar un buen sueldo, ¿no? Y tomar decisiones, ¿no tenés que haber firmado papeles? Porque obviamente, yo lo que no entiendo es, o sea, bueno, yo voy y te digo, bueno, vos sos el dueño de Mastelón, hermano. Claro. Bueno, ¿y cómo lo comprobás? No, no sé, yo lo digo. ¿No es algo medio como que no hay ningún papel firmado por tu marido? Uno podría decir vulgarmente tirado de los pelos, totalmente. Claro. No hay ningún papel firmado por mi marido, inclusive yo toda la documentación que tengo, que la subo a la página que es Justicia por Gustavo, numeral no a la extradición, página de Facebook, yo ahí subo todas las pruebas que dan cuenta de que él era un simple empleado que cobraba 2.150 pesos, mitad de su sueldo estaba en negro, mitad de su sueldo estaba en blanco. Él era un empleado más y no cobraba ninguna regalía ni nada. Con decirte que nosotros hace 8 años que alquilamos, no tenemos vehículos, nos pueden investigar de punta a punta, que no tenemos nada que dé cuenta, como por ejemplo el diario Infobae decía de que mi marido era un empresario. La claro. realidad lo que sucede aquí es que, como bien decías cuando anunciabas al comienzo del programa, es un perejil, están cubriendo a la persona que exactamente... y porque yo me imagino, mira, lo que estás contando básicamente es una empresa fantasma que está tercerizando productos, le rebaja la calidad del producto, hace estafas a través de internet, porque lo tengo entendido que hubo una empresa de fletes que a ustedes no le quería llevar, a la empresa no le quería llevar los productos porque si no... La gente los abría y los devolvía. Exacto. O sea, yo puedo ver todo esto y también lo que hay que cuando vos decís, bueno, ya está, acá encajó la pieza, es que él ocupa, tu marido ocupa el cargo de la sobrina del dueño. Cuando claro. ¿Y la sobrina, en qué situación está ahora la sobrina del dueño? Y no sé, debe estar veraneando en alguna playa Tranca. Paradisíaca. Claro, está bien. Sí, en el expediente inclusive, vos fíjate lo rebuscado y lo de películas, del expediente inclusive, que dice que los dueños... A ver, que Martín Gioja y Daniel Carrasco se reconocen como dueños directos de la empresa, que reconocen al gerente Lucas Herrero, que se encuentra detenido, vale aclarar, y que Gustavo Jiménez, mi marido, se referenciaba a sus superiores inmediatos, es decir, Lucas Herrero y ellos como dueños, Martín Gioja y Daniel Carrasco. Claro, como que no tomaba... Y la nombran a Constanza Cabra, que es quien ocupaba el lugar de socia gerenta en la empresa. Claro, además si él tiene que rendir explicaciones a los superiores, quiere decir que no tiene mando en nada. En nada. Inclusive, en esto que dicen de estafa electrónica, estafa postal o tentativa de asociación delictuosa, en algunos momentos donde él supervisaba a algún vendedor, cuando los capacitaba y demás, y veía que había alguna chicana que no estaba buena en alguna venta, él... Esto se lo comentaba a los gerentes, y los gerentes eran los que decían, déjalo, no les pongas ningún apercibimiento, porque más vale una queja que perder una venta. Claro. O sea, mirá hasta dónde el discurso. Obvio. Pero tengo una pregunta, ¿y esto operaba sin ningún consentimiento del Estado, vamos a decirle, sin ningún vista gorda para otro lado? ¿Es tan fácil montar toda una empresa así, estafar a la gente y que nunca te caiga preso? Mira, tienen altas reiteradas en la AFIP, de hecho yo también tengo esa prueba de que hacían cambio recurrente de razón social, o sea, se llamaba American Lab, al tiempo se llamó Protnat, al tiempo se llamó Marquitel, luego se llamó Latintel, y todas con las altas de la AFIP correspondientes. No sé quién supervisa eso después, tengo constancia de eso, y la categoría que tiene mi marido, que es vendedor B, él trabajaba más de 12 horas por día y tenía un sueldo que era paupérrimo. También jugaban con esto de la necesidad del trabajo con la gente, ¿no? La gente que conozco que labura de call center la tienen casi atada con un grillete a la ¿viste? Silla, más o menos. Bueno, tal cual, te toman el tiempo de cuando vas al baño, claro. Todas estas cosas que son cuasi fantásticas, que existen y que son más cotidianas y recurrentes de lo que uno se supone. Inclusive esto que decías vos, él en este lugar termina cayendo como si el dueño de una empresa, como podría ser empleado de una empresa, como podría ser vos o cualquiera de nosotros, se manda algún chanchullo y te inculpan a vos por ser empleado, cuando vos no tenés ni autoridad, ni responsabilidad, ni posibilidad de decisión. Claro, obvio. Y acá contaron la parte cuando el peligro de la extradición. Bueno, esto cuando, mirá aparte los plazos, en el 2013 es que mi marido queda en la calle sin trabajo porque estos dueños que te nombré ya varias veces quedan detenidos en Miami. Él se queda sin trabajo, al igual que 50 otras familias, 50 compañeros con sus respectivas familias, obviamente. Él se pone a buscar trabajo, bueno, por su experiencia ingresa en un call center que se llama Aegis, hasta que estuvo trabajando hasta el 23 de febrero, momento en el cual 7 agentes de Interpol van a su lugar de trabajo, al cual concurría diariamente y con las mejores referencias, se lo llevan a la central de Interpol, de ahí hacen el traslado a la alcaldía que queda en General Paz y Madariaga, le informan de que su causa tramita en el juzgado federal número 6 del doctor Rodolfo Canicova Corral y que al día siguiente se le iban a notificar los cargos. Al día siguiente, o sea, el 24 de febrero, él es trasladado a Comodoro Py. Canicova Corral estaba de licencia porque justo, viste, estaba el fin de semana largo de carnaval. Y la secretaria Dolores le notifica los cargos y esa noche queda en la unidad 29, que se queda ahí en Comodoro Py. Al día siguiente lo trasladan a la unidad 20, la 29 es Comodoro Py, lo trasladan a la 28, que queda en Tribunales. Condiciones, a ver, con decirte que eran 30 personas dentro de una leonera, así la llaman, para que te des una idea de lo que es ese lugar. Sí, sin son baño. Son las mini cárceles que están ahí, donde, que usan los detenidos, en vez de ir al pabellón o a la cárcel, los tienen ahí como para declarar, ¿no? Sí, exactamente, pero en condiciones que, sí. Que a ver, que ni animales, peor que animales. Bueno, después de 4 o 5 días, después de este feriado de carnaval, que fue un feriado largo, lo trasladan a Ezeiza, lugar que se encuentra alojado hasta el día de hoy en el pabellón de ingresos. Lo que solicita Estados Unidos es que lo extraditen para enjuiciarlo allá por estos cargos que yo te enumeraba hace un momento nada más. El tema es el siguiente, aquí en Argentina no se discuten los hechos, sino que se discute la constitucionalidad o no de hacer la extradición de un ciudadano argentino. Claro. Nosotros tenemos, o sea, mis abogados tienen argumentos, como es la delación premiada, que es lo que hicieron estos jefes que se encuentran detenidos, que es delatar a cambio de un beneficio, pero que es inconstitucional porque la delación no permite que se delate a un inferior jerárquico. Claro. Sino con este criterio todos se lavarían las manos. Cada vez un superior. Exactamente, uno puede delatar a un superior, pero nunca a un inferior. Ese es uno de los argumentos de que nuestros abogados van a utilizar. Y también, otro argumento que también es válido, es que la prueba que envían aquí a Argentina vía Cancillería es un relato de un agente postal que tuvo una comunicación con los dueños y que le nombraron a mi marido. Ni siquiera están las actas formales de las entrevistas que han tenido con estos señores y que delatan o que mandan o que inculpan a mi marido. Claro, no, o sea, porque la prueba, obvio, es absurda. Claro, porque prueba no hay. No. Y están denunciando a inferiores. Te hago una pregunta, ya que nos metemos en el tema de los abogados, ¿no? Y en el, sí, tema de Estados Unidos. Sí. Puede ser, soy medio ingenuo, puede ser, obvio, es, ¿no? Está pasando. Pero tus abogados, ¿qué es lo que te dicen al respecto sobre las pruebas, sobre cuánto tiempo puede estar detenido? Mira, nosotros presentamos, respecto a la detención, se presentó la excarcelación en la Cámara Federal de Canicova, en el juzgado federal de Canicova Corral, la niegan argumentando de que hay peligro de fuga. Solamente dice eso, no argumenta en base a qué, porque la verdad es que no tenemos los medios para fugarnos, pero bueno, ese es su argumento. Lo elevan a la Cámara. Si querés te digo el argumento, pero no te va a gustar cuál es el argumento, porque la justicia hace algo así. Te vas a sentir medio mal, si querés te lo digo. Como porque, quieras. Porque se entiende que, o sea, vos fíjate de Cristina Kirchner o Macri, otro gente poderosa, claro, o empresarios, al tener tantos bienes y tanto plata, no se van a fugar. Claro. Pero tu marido, vos vivís en Moreno, en una casa que pagás alquiler, ¿me entendés? O sea, ¿qué podés perder? Nada, te vas al Paraguay, a Bolivia y listo, te fuiste del país. Hasta, claro, la justicia está en eso, es totalmente clasista y horrible, ¿me entendés? Totalmente, inclusive le terminan dando la derecha a los poderosos que inculpan a cualquiera sin investigar. A ver, yo no digo que no investiguen, a ver, yo quiero ser clara en esto, tengo nada que ocultar, pueden investigar todo lo que quieran. A mí lo que me llama la atención que no habiendo nada firmado de tu marido, ni que esté nombrado en acciones, por ejemplo, sí, hasta que los mismos empleados dicen que reportaban para arriba, No entiendo, o sea, por qué sigue detenido, ¿no? O sea, claro. Sí, más te digo, cuando rechaza la excarcelación Canicova Corral, nosotros hacemos la apelación a la Cámara se declara incompetente, esto, viste, es lavarse las manos. Se pasa a casación, casación agarra y dice de que hubo una mala elevación, entonces de que ellos no van a responder. Así que vuelve el pedido de excarcelación al juzgado federal. Presentamos hace 8 días un recurso extraordinario para hacer directamente la apelación en la Corte Suprema y la Fiscalía lo rechaza, impidiéndonos tener el derecho de que la Corte Suprema supervise todas estas negativas que hemos tenido. Porque, a ver, los tres impedimentos para negar la excarcelación son la falta de arraigo, peligro de fuga o entorpecimiento de justicia. Ninguno de esas tres variables nosotros tenemos en contra, al contrario, mi marido fue detenido en su puesto de trabajo. Claro, o sea, claro. Ninguna de fuga. No, y además nuestro nene de 5 años va al jardín, yo concurro regularmente a mi trabajo. Claro, y además 8 años pagando el alquiler de una casa quiere decir que tenés perseverancia, que sos estable, o sea, estás hace 8 años pagando un alquiler todos los meses, o sea, más que estabilidad eso. A eso me refiero. Tengo una pregunta que acá uno de mis compañeros me escribe. Sí, ¿y qué onda con el resto de los empleados? ¿Ellos no lo defienden? Mira, yo presenté cuando se arma... Yo no, mis abogados, pero bueno, me lo cargo yo. En el proceso, cuando se arma el proceso de extradición, porque por un lado es la excarcelación, por otro lado el proceso de extradición. Nosotros presentamos una lista de testigos. El tema es que el juez tiene que proveer eso que nosotros presentamos. Al momento... habiendo pasado 3 meses y 6 días, el juez no proveyó las pruebas. Es decir, no llamó a los testigos, no mandó a pedir a Estados Unidos las pruebas que argumenten de manera sólida que mi marido está involucrado. O sea, está planchado literalmente. Estamos ahora a la espera de una fecha de juicio de extradición sin ninguno de los elementos que uno pidió. Que uno podría decir, bueno, si estás tan segura de que no pasa nada, andate a Estados Unidos. Digo, es imposible. No, y además tener una persona detenida, te vuelvo a decir, yo no entiendo mucho de papeles, pero me imagino que para algo así tu marido tuvo que haber firmado papeles y que en Estados Unidos te diga, mira, acá tengo tu marido firmando, no sé, boletas trucha, no sé, algo por el estilo. Es pero, que no claro, lo hay. Entonces, claro, ni el juez mismo pide esas pruebas. Exactamente. Ni llama a los testigos, claro, no hay mucho interés, vamos a decirle. La causa está bien así, para el juez la causa está bien así. La causa para el juez está bien así y es esta cuestión también de que es Estados Unidos, no es otro país. Claro. Entonces también esto de, bueno, nadie quiere firmar, pareciera. Claro, queda cool extraditar a un argentino a Estados Unidos. Una cosa así. Claro. Bueno, sin tener en cuenta que hay una familia atrás de clase media baja, de que yo recién ahora me saqué un pasaporte... Ni siquiera pude sacar el de mi nene porque necesito obviamente la firma del padre. No tengo dinero para viajar allá. Estoy empeñada hasta el último cabello mío con los abogados. Sí, porque además también esas otras, ¿no? O sea, lo que te deben cobrar los abogaditos estos, porque tienen que saber cosas internacionales también. Tiene que ser penalista internacional, claro. Exactamente. Y uno en esto del desborde que conoce que hay en la justicia, a lo mejor... no se permite tomar un defensor oficial por miedo a que te planchen la causa, que también son cosas que suceden habitualmente, que no podemos desconocer. Entonces uno se empeña hasta lo que no tiene con tal de que tenga una defensa justa. Cosa que allá en Estados Unidos, si en el caso que así fuera que lo extraditaran, sería imposible porque, ya te digo, no tengo para un pasaje a Estados Unidos, menos para pagar un abogado que estuve averiguando, te cobran por hora. Ah, mira. Bien. Así que bueno, fíjate, a ver, la locura de todo esto, la locura y la desesperación, o sea, yo termino recurriendo a los medios, a vos que me brindás este espacio, a todos lados llamé, algunos como vos me han abierto la puerta, otros me dijeron no me interesa el tema, no sé, en el caso de Telenoche, por ejemplo, vinieron hasta mi casa a hacerme una entrevista y cuando estaban por entrar, les surgió algo y se fueron. Y sin explicación alguna, no sé si hubo bajada de línea o qué pasó entre medio. El tema es que en el medio está mi marido que sigue detenido, que no avanzamos, que ya pasaron 3 meses y 6 días y que lamentablemente pareciera que todo va en línea a la extradición. Claro. Y eso es lo que yo de alguna manera quiero tratar de impedir. Vuelvo a repetir, no quiero que no investiguen, quiero que investiguen pero que nos permitan que se haga acá en Argentina. Y las cosas más claras. Sin duda, las cosas más claras. Bueno, no, si hay algo que pagar, sí, que hacerse responsable, voy a ser la primera en decir, bueno, si mi marido hizo algo, que sea responsable de sus actos. Pero yo estoy totalmente segura, digo, hace 19 años que estamos juntos, estoy totalmente segura de que no hay nada, no hay nada. Pueden venir acá a mi casa a ver cómo vivo, no hay lujo, no hay nada, o sea... no somos empresarios como el diario Infobae, bueno, además, sinceramente dijo. Bueno, Noira, te agradecemos mucho y yo puedo dar la buena fe que la entrevista la conseguí por una vecina que te conoce a vos y me dijo todo lo que vos me estás diciendo, como diciendo, Javi, esto es insólito. Así que te mandamos un abrazo muy grande a tu marido Gustavo y bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, un millón de gracias por el espacio y bueno... Fuerza. Más que agradecimientos no tengo. No, ojalá pudiéramos ser juez de la causa y sacarlo en libertad, pero más que ojalá, esto... Ojalá. Bueno, te mando... Bueno, pero ayuda un montón. Te mando un saludo muy grande, dale, bueno, y a toda la gente que está ahí con vos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que andes bien, Noelia. Por favor, hasta luego. Bueno, regresamos acá. Seguimos acá, seguimos, seguimos. ¿Te parece irnos a un...? Sí. Yo no, ahí está, me escuchan. Ahí está. Todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, a menos que seas de otro país o necesitan, te necesitan. Es como un secuestro, te están secuestrando personas. Burocráticamente te secuestran. En realidad hay que sea la extradición y hablar todo este tema que les gusta mucho a los colombianos, a Estados Unidos, no, les gusta este tema. El tema acá es que hay una justicia para los que tienen plata y que pueden pagar las cosas, y hay una justicia para esta gente. Así que. No vamos a despedir o a un cierre porque esta entrevista está para pensar un poco, ¿no? A veces cuando se dice Macri, Cristina, la grieta, la justicia, ¿eh? Prestemos atención a la justicia. Nos vamos con este temita que habla exactamente de este tema. Lo derrite después, haciendo al pibe que escribe. Lo vi volver tarde y desecho de su batalla cotidiana. Han hecho hoy canción, sonrió al entrar como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó, rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, esperanzado nuevamente va otra vez. Nubes agitándose, el galpón vacío, la yunta y el juez, y a quienes dicen que el cargo el derrite ayer. Un oficial se lleva al pibe en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen, el trompa gringo aterriza con el montón. Dale, canta pibe, dice el golpeador, ¿dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre volvió, sin ser el mismo ya no. Hasta que cayó, para ser pateado, hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado, que se lo veló, pues fue desmembrado como donador. El pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. ¿Será que aún es esto posible de ser? riéndose de la pobre Elisa cuando ella está ahí muriéndose de miedo. Nos reímos con ella, no de ella, Marsha. Hay una gran diferencia. Con ella. I make my bed down there below the ocean. I gotta live somewhere, maybe the graveyard, and maybe I don't care. Bueno, acá estamos, volvemos con Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. A ver si me ayudan, que Javi no está en este momento en el piso. Bueno, mientras esperamos a nuestro invitado, sacó voy a leer. El serrucho, míralo. Sacó el serrucho. Serruchaste primero. Un día tomó el poder, así. Tan bonito este que es el parecía, lugar que me toca, este es el lugar que me toca a mí. Este lugar me corresponde. Encima se sentó en el lugar de Javi. Sí, lo sacó así de costado, lo agarró de los pelos y lo corrió. Bueno, mientras esperamos a nuestro invitado, voy a leer algunos mensajitos que están llegando. Tenemos por ejemplo el de Norma, dice: hola, soy Norma de San Isidro, el programa está casi bueno, nos dice. Saludos. Bien, ah, muchas gracias, bien, Norma, llegar al casi, no cualquiera llega al casi. Ey, ey, es de San Isidro, San Isidro. En el Centro Cultural de San Isidro salimos con de locales todos los sábados de 18 a 20, igual, y somos medio impuntuales también. Chiviando. Pero bueno, no, bien. Te decía, aguante San Isidro. Aguante San Isidro. Bueno, te leo otro mensajito. Dice: hola, soy Marcos de Santiago del Estero. Mirá, bien. Santiago del Estero, hasta, ya llegamos. Llegamos a todo el mundo. Y los escucho desde. Despiertan de la siesta. Se despertó de la siesta. Sí, los, ay, pobre santiagueño. Siempre el mismo chiste. Vale, bueno, a ver qué nos dice. Dice: los escucho desde el programa número 139. Y la verdad, zafan. Ah, bueno, bien. No nos va a matar. No, no, fue una amenaza al revés. Zafan. Cuando dejen de zafar. A ver si siguen llegando. A ver, es del FBI. Oh, ¿qué es esto? Hola, necesito un auto, voy hasta la Gardel. Hola. Dejalo para después. Por las dudas, digo. Estos son algunos de los mensajitos que nos están llegando a nuestra. Se puede comunicar con nosotros. Al número, ¿me recordás? Sí. Nanu. Sí, bueno, primero por Facebook, Mundo Bullicio Radio. Sino también puede ser por WhatsApp, que es el 156-962-5173. 156-962-5173. Y por mail es mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Bueno, ya tienen nuestras líneas. Maxi, contame vos, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo estás saliendo este programa? A mí me gusta, es como un lavarropa, es como cuando apretaste el botón del inodoro y se. Empieza y vos decís, bueno, había o no había, pero bueno, el olor no llega, pero hay sustento. Hay sustento, hay sustento. Trabajo. Y bueno, no sé qué. ¿Estás poniendo nervioso, don presidente? Sí, nos música. Quedamos casi impacientando. ¿Te podemos recomendar música? Contanos algo de vos, a ver, contanos. Y bueno, yo tengo 32 años. Contanos de tu primaria. Ya sé lo que nos puede contar Kiki. Pará, dejá el serrucho. Si comió locro. Tiene la mano dura. ¿Tenés la mano dura? Sí. ¿Tenés pelos en la mano? Soy del lado de Scioli, pero tengo la mano dura. Bueno. O puede ser. Bueno, a ver, ¿comieron locro el 25? No, ¿vos comiste locro? Yo comí locro, claro que sí. Yo comí, sí, Nacho, te compraste el otro día. Pero uno no el de 25. Delivery. Siempre soy el extraño, no me gusta el locro. ¿No te gusta el locro? No, ¿no me te gusta el locro? Estuve leyendo un poco. El locro, saben que el locro estaba antes de la llegada de la colonización. O sea que el locro es un plato autóctono de Latinoamérica. O sea, míralo. Sí, los. No me acuerdo qué tribus. Pero bueno, unos esos indicitos que por suerte igual, ya despachamos. Olvídate, estoy como en el náufrago, o sea, como le entro al locro. Pero si me das así con el fanatismo, todo igual está buenísimo que sea parte de que todo tal fechas en el año te cura de la gripe, digamos. Por fin también tenemos eso, ¿no? Se nota que es un plato calentita. Andino igual, porque claro. Tiene maíz, tiene como choclo cortado, diferentes carnes. Verduras que son norteñas, más bien norteñas. Maíz, entonces, zapallo, que sí, se le pone de todo. Es como que cada uno le pone lo que quiere al plato este, ¿no? Y pero si está mal hecho es chicle. Y si está frío y si le echaste de todo, le echan de todo, hasta no sabemos, ¿no? Los animales, ¿no? ¿Nos escuchan ambientalistas? Las mentalistas. ¿Ambientalistas? ¿Ambientalistas? ¿No? ¿Nos escuchan? Y no sé, si alguno nos está escuchando que nos manda algún mensaje. Vegetarianos en principio sí, yo soy vegetariana, sí que los estoy escuchando. De hecho, lo hacen en el programa también, los vegetarianos. Bueno, rico el locro, ¿no? Rico el locro. Cerramos en eso. Me están, sí. Bueno, Vamos, ¿qué un tenemos? Temita de música, ¿crees? Un temita de música. Dale, me ayudas, Nacho, con dejen esto. Dejen de pelearse, dejen de pelearse. Hay un montón ahí en la compu. Habla sola esa compu. Nos tiramos la pelota uno al otro y papu. Mientras esperamos que venga Mateo Tadeo Mitre aquí para contarnos un poquito. La segunda, visita que nos hace Mateo, el comunero de Recoleta. Sí, tenés que conocer a estos personajes tan peculiares. Conocé a esta persona, vas a ver lo que es. ¿Viste alta persona? ¿Alta sociedad? ¿Está hablando? Conocelo. Es como que tiene lo suyo. Más tiene fino, sus pros y sus pros. ¿Bien fino o ultra fino? Muy fino. Muy finito, sí. Finito. Sí, sí, sí. Así que es una persona para que la conozcas. Mientras, te quiero poner algo para vos. Dale. A ver qué. Under, pesado. Mimando al invitado. No, pogo, no. Pogo. Yo quiero pogo. ¿Vos querés pogo o pogo? No, pará, no. No, le arruiné. Qué manera. Lo recagaste. Siempre le digo a la gente cuando me quiere quedar a trompada que haga una fila, porque hay un montón. Y bueno. Te pongo un poquito entonces. Se renueva. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Yeah. Diosito, Diosito, Diosito, baile con un gay. March y Lisa, prometan que no van a decírselo a nadie, prométanlo. Tu actitud es ridícula. ¿Tú crees, March? ¿Tú crees? Piensa en la plusvalía. Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa. Qué pena que pienses de esa forma, porque Javier nos invitó a dar un paseo hoy y vamos a ir. ¡Ay, no! Yo para nada, y no solo porque es gay, sino por taimado. Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado para que todos supiéramos que es así. Bueno, regresamos aquí a Mundo Bullicio, ¿no? Estamos aquí hoy nuevamente con el señor Mateo Tadeo Mitre, que viene a hablarnos, a anunciarnos un poco las novedades que están pasando en la Comuna 6, donde él es comunero, ¿no? Es dirigente comunal. Y bueno, contarnos un poco sobre la actualidad de la ciudad. Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Disculpá, pero estaba recolgado en las redes mirando el último train topping de que ahora estoy acá. Sí. Está en todos lados, te digo. Estamos en todos lados, ¿eh? Es una persona muy famosa. Para, ¿me permitís hacer algo? Porque el otro día me encantó lo que hicimos juntos el otro día. ¿A lo de las fotos? El pro es pro. Fotis. Sos un tipazo, loco. Sos un tipazo. Quiero que un día te vengas al Delta conmigo y los pibes del SIC. Gracias, sí. Te pido porfi, venite un día con nosotros. Sí, sí, estuvimos en contacto. Pasamos muy bien, así que bueno. Vamos bueno, a estar hablando nuevamente. Dame un segundito, que estamos, este es el teléfono. Al aire, no sé. Ahí está, sí, disculpa. Lo que pasa es que cuando uno está pendiente de la política, está pendiente de lo que es la cosa, ¿no? De lo que es la gestión y lo que es tratar de que todos vivan bien. Estás a full, como en un recital de Grieta, de David Grieta, ¿no? O sea, estás así como. Viene sonando. Dios te sirve, así a pleno, man. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, acá bien, estamos en el programa. Quería preguntarte, Mateo, ¿cómo estuviste esta semana? ¿Alguna novedad? Sí, la verdad que la comuna, estamos trabajando con el equipo, estamos trabajando con un equipo formidable. Estamos muy preocupados por la inflación. Estamos muy preocupados por la inflación. Está subiendo demasiado el tema de los costos de vida, ¿no? Es bueno que piensen en el pueblo, ¿no? Que se le está complicando el hecho de poder. ¿Dijiste vivir. Pueblo? Sí. ¡Foti! ¡Pueblo, dijo! ¡Qué loco! Sí. Así que sí, bueno, por eso se preguntaba, ¿no? ¿Cómo la estuvieron viviendo esta semana? Mirá, nosotros estamos viviendo el país supuestamente como un país que nos dejaron, ¿no? Entonces estamos haciendo lo posible dentro de lo imposible, ¿no? Por eso me parece que esta semana, lo interesante de esta semana fue. ¿Viste lo de Tinelli? Sí. Eso es uno de los temas que te quería preguntar. ¿Cómo es esto que se dedicó a la actuación? ¿Para qué te digo lo de la inflación primero? Porque si no, son como muchas cosas así en la cabeza, como pum, pum, pum, pum, pum. Así como ¡fa! Sube todo. Sí, me explicabas, contame. Primero la inflación. Lo que vamos a hacer con la inflación es totalmente tratar de sacar el dinero circulante, ¿no? Tratar y agarrar y volver al trueque. Me parece que eso es una idea formidable que tenemos, ¿no?, en mente desde nuestro equipo económico, ¿no? Tratar de sacar todo el dinero circulante, así cortamos la inflación del todo, ¿no? Me parece que eso es muy bueno como país y como proyecto, ¿no? Me parece que. ¿Están manejando este tema del trueque? Sí, estamos ya fortaleciéndolo en varios lugares pobres, ¿no? En los lugares pobres donde la gente tiene que vivir del Estado porque no le queda otra sino ser narco, ¿no? Porque esto es el país. ¡Es el país! ¡Es el país que nos dejaron! Carmen. ¡Es el país que nos dejaron! Sí, ya hemos hablado varias veces sobre este tema de la deuda, ¿cómo se llama? La década. La herencia. Sí, la herencia, exactamente. Lo que quería saber era. ¿Qué es lo que piensan llevar adelante? ¿Qué plan tienen? Tenemos un plan que creo que va a revolucionar la Argentina, ¿no? Porque estamos invitando a todos a que formen parte de este plan. Porque creemos que cuando todos formamos parte del plan y todos entendemos que tenemos que estacionar a un metro del container, tenemos casi la revolución ganada. Está bien, bueno. Eso es interesante, ¿no? Cuando el plan lo hacemos entre todos. El plan es. Sí, guarda que estamos rompiendo. Sí, perdona que. Disculpa que. Lo que pasa es que cuando uno está tan metido en la política, está tan metido en el bienestar ajeno, ¿no? Está tan metido en la. Está bien. Entonces, bueno. Esos son los planes que tienen. Está bien. Es una forma de poder salir adelante como sociedad, poder empezar de las reglas, de las normas de tránsito, ¿no? El tema de estacionar. Bueno, es una medida bastante. Sí. por favor, Mateo. ¿Qué es una consulta sí, seria? Sí. Algo que estuvo. Tengo una función en el celular que te hace espejo. Ah, entonces no puedo parar de mirarme porque viene de la pelu hoy. Y estoy bien. Pensé que estaba un poco así como. ¿Peluquería del barrio o una de estas cadenas? No. Peluquería viene al Consejo Deliberante a pelearme. Ah, está bien. Sí, vienen ahí, me atienden los chicos. Es formidable. Un equipo. Peinan mucho por ahí. Peinan como loco. Me imaginé. Bueno, no quería preguntarte por sí, el por tema. Favor. La gente está muy molesta con el tema de esto de que aparece Rodríguez Larreta actuando con la representación de Showmatch que decías recién y todo eso. Si no sabes cuál es la posición, digamos, del partido. Mira, yo creo que. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? También estuvieron en Recoleta. Vos estabas en Recoleta, ¿no? Era yo estaba en Recoleta. Yo estaba recibiendo con un catering todo en Recoleta. Estaba buenísimo. Teníamos un doble vallado. Claro. Teníamos el vallado público, el que puso la productora de Tinelli, y después un vallado de gente de Tez Oscura y de provincia, ¿viste? Porque no queríamos que se mezclaran un poco las caras, ¿no? No queríamos que la pantalla dé esa imagen de nuestro municipio, ¿no? Ah, está bien. Bueno, está bien. Fue efectivo, ¿eh? Porque había toda gente hermosa. Y pero que estén actuando y que no parezcan trabajando, como que están en otra cosa, ¿no? Eso no afecta la imagen política. No, yo creo que los empleados públicos se merecen una palmada en la espalda, se merecen un bien por tu trabajo, y creo que lo que hizo Larreta, el fenómeno Larreta, el grosso Larreta, el tipo que tiene una habilidad política, y el señor Santilli, ¿no? Porque Santilli hay que reconocer que estuvo gracioso. Sísimo, ¿no? Estuvo de re chupete. Me parece que tu comentario tiene un tinte, ¿no? Tiene un tinte político, un tinte de viejas anhelos, ¿no? Me parece que vos. Me parece como que estás buscando el problema dentro de esta brillante gestión que estamos llevando adelante como proyecto político. Le tenés que caer en esta chicana, ¿no? Lo que escucho en la calle, decir sí. A la gente, ¿no? Lo que piensa cuando voy a comprar el almacén. ¿Qué piensa? ¿Hablan de Tinelli? ¿De qué bien que estuvo el show? No, sí, eso, pero también habla de cómo fue la presentación, que estuvieron ahí, como cortando en muchos lugares de la ciudad, muchos accesos, digamos, como de muchas calles cortadas. Y sí, tuvimos que cortar todo Capital, tuvimos que cortarlo, pero bueno, vale la pena, ¿no? Me imagino que estamos de acuerdo que vale la pena, ¿no? Para esto, ¿no? Artísticamente, tampoco, pero tuvo la aparición de un escudo. Son gustos de cada uno, ¿no? Son gustos de cada uno. A mí, la verdad que me, como jefe de comuna número 2 de San Isidro, estuve contento de participar en el programa de Tinelli, ¿no? La verdad que tuvo y Larreta y Santilli, pero creo que está el gordo y el flaco, ¿no? Como el medio porcel, al calibre de los 5 fantásticos del humor, están, ¿no? Me parece que fue desopilante, creo. No, sí, ponele que no estuvo mal. No, yo hablaba de políticamente, como que preste un edificio gubernamental para esto. Como para filmar. Sí, claro, exactamente. Y fue para eso. Para filmar, sí, claro. No, sí, está muy bueno. Bueno. No, sí. Pero usted lo vio. Pero por lo que estuve viendo, sí, algo estuve viendo. ¿Pero qué es lo que estuvo usted viendo? No, los cortes de calle que estuvieron haciendo, el uso de edificios gubernamentales. Sí, claro. Claro, 50 piqueteros pueden cortar la 9 de julio y usted no se queja tanto. Usted no dice tanta pabulla cuando los piqueteros vienen a reclamar con los pibes muertos de hambre, llenos de mocos y las patas sucias, vienen a reclamar acá al frente del ministerio y nos interceptan el tránsito a la gente que pagamos los impuestos y les pagamos el sueldo de eso. No lo veo tan preocupado, porque seguramente usted la votó a Cristina. Yo no vi los camiones hidrantes ahí a la policía queriendo cortar, reprimir, queriendo. No vi que liberan un carril. Yo lo estaba viendo y dije, ¿dónde liberan un carril acá? Ningún carril. Por favor, no me hable como entrerriano. Le pido, por favor. No. Hábleme como porteño y argentino que somos. Mire, caballero, me parece 90, que... no sé, usted habrá votado de la Rúa. Yo, la verdad, que en los 90 no había nacido. Apenas tengo 24 años yo. Ah, está bien, ¿no? Qué bien llevado, la verdad. Muy bien llevado, porque se la verdad que... Se nota mucha la experiencia de vida. El Delta te pone así. El Delta, cuando entras en el yate mal adentro... ¿Está contaminada el agua también allá? No, nosotros no, eso se lo debilitamos a los lugares bajos. Eso para el sur. No, la agresión. Bueno, me parece que nos están agrediendo. No sabemos por qué, ¿eh? No sabemos por qué. Me parece que acá mi seguridad ya no está. Gente que trabaja detrás de cámara. Mi seguridad no, ya no está. Hay gente de zona sur que trabaja detrás de acá, por favor, cálmense. No, bueno. Different sunshine. Can see no reason for. for leniency in this case, considering candlelight, red wine. La única iglesia que ilumina es la que arde. Diputada Provincial. Frente Chaco merece más. Lista 652. Agrupación La 2. Pensando y con cara, una cifra nueva. kirchnerismo, masismo es más de lo mismo. Y nadie lo puede negar, ¿eh? Y nadie lo puede negar, ¿eh? Y nadie lo puede negar. Masismo es más de lo mismo. Vos sos el límite, es ella, o vos, Francisco de Narváez. Y nadie lo puede negar, ¿eh? Bueno, regresamos a Moda. Lo mismo, Massimo es más de lo mismo, Massimo es maquinerismo. Cuando pase el temblor, ella usó mi cabeza. ¿Cuál, ¿cuántos hits podemos hacer con esto? Ella usó mi cabeza Y la foto de Macri apuntando a Cristina diciendo: ella usó mi cabeza como un revólver. Y ahí los planes, la gente comiendo los basureros, ¿no? Como apuntando esto, a que Cristina. Esto no es amigo, esto no es Mundo Bullicio haciendo humor con una actuación. No. Esto es este país, Argentibizarra directamente. El jugo que tiene sustento. Yo para mí, yo si fuera publicista político, pondría una pantalla negra que diga: voy a robar, veo lo que hago. Algo más sincero, ¿no? Porque, o sea, uno escucha esta propaganda, acabamos de escuchar recién la de Marolo. La de Marolo es monumental. Es monumental. O sea, es para al publicista decirle: ¿sos bueno o malo vos? Porque es inteligente, pero vos decís: ¿sos bueno o malo? ¿Estás operando para el lado del malo o para el lado del bien? Después tenemos la otra, la de Walter Ubreva. Yo creo que la de Marolio es del Chaco. Del Chaco. ¿Qué? Supuestamente esta señora tiene 20 años en la Municipalidad del Chaco trabajando en la Intendencia del Chaco. Y mi pregunta es si en 20 años o qué. Nada. Esperamos 20 años más. Nos quedamos, seguimos comiendo pizza o la pobreza del Chaco que está años y años. Me parece, viajás en el tiempo. Hay que darle una continuidad al gobierno para que funcione. 20 años no le alcanzaron. Necesita un poquito de 10 años más, por lo menos. Capaz que en 20 años no le salió y viene. Vos decís que viene con carrera. Viene con el tango. 20 años no es nada. Para mí te aprendo que se mueran los pobres directamente y empezar a gobernar para los ricos. O vender para la nueva esas tierras. Que no las conoce todavía. Claro, que no los conoce. Están pensando que las conocen, se mueran. O sea, Nacho, por favor. Vamos a Nacho. Quería decir por estas gracias, Javi. En exteriores. Retornamos aquí desde la esquina. No, lo que quería decir es que te presentan estos temas y vos no sabés si es o son las mejores publicidades o son las peores. Que si te apuntamos porque a la gente no le guste, pero no se le va a olvidar. Y después te queda el nombre. Puedo. Vale, tengo una. Quiero conocer a las personas que ponen dinero por estos temas. ¿Entendés? Porque ponen dinero. Claro. Sí, esto está bien. Nosotros sí, y los esto narcos. Está bien. Sí, esto está bien. Pero ni escuchó el tema. No tiene un amigo que con el codito le dijo: chida, no, cosa, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. ¿Cobró derecho me das vergüenza ajena. Y habrá cobrado derecho de autor de algo. Le habrán tirado por un paquete de aceite Marolio. Le habrán regalado por lo menos una caja pan de aceite Marolio. Pero yo estoy de acuerdo con un poco lo que dice Nacho, ¿no? Porque me parece que hoy por hoy lo que importa es que a vos te quede. No importa el mensaje. Entonces los tipos lo logran con esto, ¿no? Lo que pasa es que lo que no entienden es que la gente no es tan pelotuda. Puede ser un poco. Puede ser. Puede ser que la gente va, entra, ve las boletas y dice: ¿viste quién es? Ah, mirá quién está acá. Marolo. Vamos a votar. El 51 lo votó Macri. Claro, bueno, también, ¿no? Yo me imagino a esa gente de la madre en el Chaco metido tierra adentro con el pibe mal de Chaga, el otro de nutrición, y le dice: hijo, quédate tranquilo, escuché una propaganda que está buenísima. Y se la canta Marolo. Le debe cantar así, ¿no? Más o menos, quizás puede ser. Pero yo creo que ha llegado un punto, ¿no? O sea, podemos ver cómo nos subestiman al punto de copiar una canción de un producto. O sea, de un producto y ponerla como ellos, ¿no? Y también podemos empalmarlo con esto, con el tema este, que la semana pasada se hicieron las candidaturas, ¿no? Y como somos argentinos y nos chupa un huevo más o menos lo que le pasa al otro, el día del 25 de mayo, que es una fecha patria, ¿no? Que a mí en realidad me interesa muy poco, pero es una fecha patria, ¿qué hicieron los políticos? Lanzaron sus candidaturas. Y empezaron a trabajar. Claro, en vez de ir al acto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, participar de un evento, no, ya ellos mismos, el egocentrismo, lanzándose. Podemos ver, ¿no? Las fórmulas, ¿no? El trencito del terror, podemos ver a Scioli y a Cristina. Podemos ver a Randazzo, que ya dijo que si cuando pasen las pasos y Cristina gane, si hace falta, él le va a dar su apoyo. Podemos ver por un lado a la Reta, por un lado, ¿no? Podemos ver a Lustó, también por otro lado. Y yo me pregunto... Del Caño. Del Caño, ¿no? Del Caño, siempre a la izquierda. Massa y Stolbizer. Acá me quiero detener, ¿no? Un país. Me quiero detener acá, ¿no? Esto cuando a veces decimos nosotros que los fanatismos te llevan al lugar de defender cosas que son indefendibles, ¿no? Creo que tanto de Scioli, de Cristina, de Randazzo, de Larreta, de Lustó, podemos ver sus gestiones, ¿no? Podemos ver, ¿no?, que Cristina, no sé, más allá de la ideología política de cada uno, en 2003 tenía 7 millones y cuando se fue del mandato tenía 100 millones en blanco, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que la plata que le descubrieron abajo de la caja cuna del nieto de Cristina encontraron un fangote de plata. No, en blanco, si alguien puede explicar cómo de 2003 hasta 2015 terminó su mandato, la familia Kirchner tiene 100 millones en blanco, que después se lo dio a Florencia encima. Si alguien con un poco de sentido común me puede explicar eso, voto al kirchnerismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando ella fue presidenta, fue tan conocida que toda la gente quería ir a visitar su hotel. Entonces, el hotel estuvo siempre lleno. Entonces, de ahí se juntó tanta plata, porque la gente tenía tanto poder adquisitivo. Igual, la gente del pueblo, década, no entonces, dice... Todos iban a veranear allá. Era el hotel, no dice ese lo mismo que la gente de ese pueblo. ¿Vos decís el hotel ese el que ponían a carpas afuera esperando para hospedarse? Obvio. El tío dice que iban la gente hacia montones. Obvio, y alquilaban esos lugares también de espera en la fila, hicieron... ¿Vos decís que la gente no dice lo mismo? Y teníamos más feriados, me acuerdo, en esa época. Había más feriados, entonces la gente capaz que había... Claro. Había más feriados. Igual, chicos, les quiero contar que es ilegal que una presidenta tenga hoteles. Y que les quiero contar... Y el paso número uno, el lavado de dinero, claro, así... Hay un libro que se llama La Constitución, ¿viste? Que adentro tiene un par de cosas, de leyes, que más o menos hay que cumplirlas. Hay que desempolvarlo, ¿no? Ya los libros ya se usan. Si no están Google, no importa. Digital. Claro. ¿No juran sobre ese cuando le ponen el... No, tiene una Playboy abajo, en realidad. Entonces ponen la tapa, es una Playboy le ponen abajo. Si usás un guante, ¿se puede jurar igual? Tampoco usan un guante transparente. Ya sabemos que nos vas a cagar, porque si no haces contacto con las constituciones, porque ya sabemos que nos vas a cagar relleno. Bueno, podemos ver a Cristina, ¿no? Que ahora dice, si hace falta, se va a presentar. Cristina, si es por mí, quédate en tu casa. Yo no tengo problema, si es por mí, ¿no? Randy, ¿no? Randy, un tipazo, ¿no? Randy que cuando... me encanta, ¿no? Randazo, porque dice, no, che, hizo los pasaportes, hizo los DNI. Buah. Es algo muy, muy. Che, ¿no será muy bajo nuestro vuelo como país, ¿no? Tenemos pidiendo mucho. Estamos desde pidiendo mucho. Randazo, ¿cuántas veces clima? Chocó el Sarmiento? Una vez sola. Ya está, es el mejor. Randazo presidente. ¿Qué clima es? Y hoy salió el sol, hoy un lindo día. ¿Qué clima me es? Me mata la de Nacho. No, pero estamos tercerizados. Pero no, para. ¿Cuántos choques? ¿Uno? Listo, estamos bien. Mi mandato. ¿Cómo voy a Randazo? Sin muerto. Si me muerto, ya el chabón se mira al espejo y se aplaude, más o menos. Podemos ver a Randazo, ¿no? Qué bueno, que lo elogian por hacer los DNI, ¿no? Como, bueno, algo tan... Me imagino que debe ser muy complejo. Podemos ver lo que hizo en el Sarmiento, ¿no? En el Sarmiento, cuando asume en los transportes ferroviarios, en vez de perseguir a Sigliano y cortarle el contrato que tenía con los hermanos Sigliano en Enfer, dentro del Sarmiento todavía, no le cortó el contrato a Enfer, pero sí que hizo Randazzo, puso cámaras en todos los trenes investigando qué hacían los Motorman y empezando a perseguir a los trabajadores. Que había Motorman que había que castigarlo seguramente, gente que manejaba en cualquier condición, habría que... Estoy de acuerdo con todo eso, ¿no? Pero podemos ver que ya Randazzo mostró su beta, ¿no? No, a la empresa, a Jaime, a todos esos que pertenecía él como partido político, a ellos nos persiguió. Pero sí hizo todo un espamento mediático persiguiendo a trabajadores, ¿no? Eso por un lado. Por un lado, bueno, Massa, ¿no? ¿Qué podemos decir de Massa, no? O sea, Massa un tipo que estuvo con el kirchnerismo. Pero lo que me llama la atención es de esta alianza de Massa es con Stolbizer, ¿no? O sea, Stolbizer quizás era la única política que quedaba que más o menos podíamos decir, bueno, la mina es honesta, vamos a ver qué hace. ¿Qué te parece a vos con Massa? Y pasa que lo ven a Massa como que una limpieza, digamos. Una... Me parece, ¿no? Hay fotos que lo incriminan a Massa de una manera que parece que están trucadas. No, son de Argentibizarra también, que hay en un asado con amigos y... No, bueno, está bien. Se le había caído el salero. Opa, bueno, no importa. La vida privada cada uno se mete en los agujeros que quiera. A veces viste que existe el colesterol, existe la sal marina también para la gente. La sal boliviana también, ¿no? Bueno, podemos ver, ¿no?, como de repente esto dice que era la última beta que quedaba de un progresismo honesto, ¿no?, que no tiene causa, vive en la misma casa hace 20 años, que venía batallando, luchándola. Bueno, va con Massa, ¿no? El señor que estuvo en la UCD, el brazo político de la dictadura, contra la democracia. Un tipo que estuvo con los Kirchner, fue ministro de gabinete. O sea, un cargo más cercano a la presidencia ese no hay, me parece, ¿no? Además de los ministros, está por encima de los ministros, estaba Sergio Massa y Estorbice, ¿no? Y también Lustó, ¿no? El chico este bonito Lustó. Al tipo le dijeron, mirá, Nero, vos estuvo a punto de ganar a Larreta. ¿Qué hizo el PRO? Te damos una embajada a Estados Unidos. Te echamos, como le hicieron más o menos a Miguel del C, también a Luz Juez. Pero te mandamos a Estados Unidos, ¿eh? Ah. ¿Quién más querés? Esa, yo escuchaba un día la entrevista de la mujer Carla Peterson diciendo lo dura que era la vida de acompañar a su marido en Nueva York. Y yo decía, ¿por qué nadie le mete un botellazo en la cabeza? Directamente. ¿No? Claro, sí, cállese la boca. Pero cállese la boca, hombre horrible. ¿Es viajar tanto en avión y perderte con el horario? No, debe ser terrible, loco. No, debe ser terrible, es terrible. Desacostumbrarte a cocinarte, a hacerte la cama. No claro. Sé dónde estás, 2 horas, 3 horas más, menos. Chico, ¿no? ¿Vos te quejás que viajás en Sarmiento 12 horas con un pelotudo para ir a trabajar? Escuchá a Carlita Peterson. Que volvés y el sueldo. Cambio horario, al menos. No, por eso. Claro, hacemos con el Sarmiento cambio horario, a ver cómo te surge. Bueno. Vamos a ver un tipo como Lustó, ¿qué aspiración política puede tener un tipo que estuvo a punto de ganar la gobernación de Capital y el tipo acepta el premio de soborno, ¿no? Y el premio así como diciendo, bueno, no estuviste a punto de ganar, pero te vamos a dar un premio, así no molesta más, te callamos la boca. Y se fue a Estados Unidos. Ahora se le ocurre al tipo volver y presentarse como candidato. Entonces como que no queda claro, ¿no? Esta cosa ambigua del ida y vuelta, de que estuve a punto de ganarte, después acepto un cargo político, vuelvo y te quiero ganar de vuelta, ¿no? O sea, yo lo que voy, ¿no? A veces que acá vamos cerrando esto, lo que es, lo que apunta a veces el programa y lo que apuntamos es esto de empezar a pensar un poco, ¿no? O sea, podemos ver la gestión de todas estas personas y podemos votarlos o no votarlos. Quedan cada uno hoy por hoy con el internet, Google y todo lo que tenemos. Hasta escribís mal randazo, lo escribís mal en Google y te acomoda Google y te sale randazo. O sea, no hay que ser detective de la CIDE para ver quién son estos monigotes que se presentan para que nosotros los votemos. Así que como siempre digo, si no empezamos a ser un poco coherente con lo que votamos a la hora de votar a los actos y empezamos a votar a gente honesta, es muy difícil que te defienda cuando estén ahí arriba, ¿no? Imagínate que lo elegís al Gordo Valor. ¿Qué quieres que haga el Gordo Valor? ¿Que te ponga un comedor infantil, que te ayude con a pagar los alquileres? ¿Qué quieres que haga? Por lo menos sabe que es bueno en su laburo, ¿no? No como estos que a veces cada tanto se les escapa la tortuga y es tan obvio, ¿no? Es verdad, si lo por lo menos el Gordo Valor te pone caña y te pone caña. Bueno, gente, queda esto, lo solucionamos entre todos y la democracia es el camino que va. Y lo que nos queda a nosotros es poder votar y elegir a gente que nos represente. En un club de barrio, en una sociedad de fomento, en el colegio, en un centro de estudiantes, como presidente, legislador. Y empecemos a votar a gente honesta, ¿no? Que al menos no tenga causas penales y no tenga causas por enriquecimiento ilícito. Me parece que eso sería una casi una revolución civil. Así que bueno, ahora volvemos. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. Sin invierno, si no puedo vencer en uno que me fumar pajarito on the rocks. Mañana estoy de nuevo en acción y voy a tomar pajarito on the rocks. El momento de los oyentes del mundo bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labura por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de La Bocra y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Para iniciar presiona una tecla cualquiera, ¿cuál es cualquiera? Veo la esca, que terrible, y no tiene tecla cualquiera. Tanta computación me dio sed. Ca-la-la-la-la, hey, ca-la-la-la-la, ca-la-la-la-la, hey, ca-la-la-la. ¡Buenas noches, América! Ya estamos miércoles. ¿Te fuiste a las miércoles? ¿A las miércoles? ¡Miércoles! Tinelli, Kitty, le mandamos un beso a Tinelli. Esté donde esté, yo lo había matado. Llamanos, o sea, tenemos problemas, laburamos, lo que sea. No sé. O sea, Marce, me disfrazo los auturos. Te critico, pero si me llamás... Yo bailo, me entango así, bien entangado, así, y voy a bailar, así, como el tipo que no tiene prejuicio con su cuerpo. Y lo de la pileta también está bueno, ¿eh? Cuando nubó en la pileta. Me pongo un salvavidas, porque tengo un poco de miedo. ¿Por qué siempre todo lo mismo? ¿Por qué todo se vendió así tan fácil? Toda la gente quedó hipnotizada. Porque a la gente le gusta la pornografía. Entonces, como no pueden ver porno en la tele, así tienen que poner en su un casa, show, no claro. En su casa. Tienen que poner un show con música, agua, danza, minas como. Casi besándose, dale, apoyándola, dale. Bailando meneadito, porque no pueden ver porno. ¿Por qué imagínate una argentina sentándote a comer con tus hijos y viendo porno? Porque sería un caretaje así. No hay marchas de porno tampoco. Mediodía, no, hay marcha. No, están de paro. Cuesta el humor. A la miércoles, son chistes. Chiste malísimo. Pero bueno, nos estamos despidiendo, chicos. Ya llegamos al final. Estamos en el final. Gracias, Javi. Gracias por esta invitación. Me queda en duda con esta Argentina si de en serio las vacunas contra la gripe tienen más que gripe o son de agua. Acordate que somos un país de agua, ¿viste? Que bueno, que nos quieren robar el agua. No, viste, claro. Que la gente, ojo, se aplica al agua. Se aplica la vacuna. Más ganas pasa de que, Mundo Bullicio. Las vacunas están entrando al país, pero están entrando al país con las vacunas para contradecir lo gay. Okay. También lo está importando el gobierno así para bueno, a ver si pueden cortar la plaga de gay. Son ahí, esas, ¿no? Palabras en inglés. Son ¿cómo? Para curarte de la homosexualidad. De la homosexualidad. Pero son palabras en inglés. Gay, gamer, gay. Y porque el pro se lleva bien con la palabra gay, así la palabra yankee, ¿no? Así que bueno, esperemos que la gente lleve las vacunas al país. Bueno, gente que está del otro lado, hemos llegado al final. Hoy tenemos. Aquí está. Bueno. ¡No te pones! En vivo el subtitulado, Legales. Bueno, hemos tenido todo en el programa, ¿no? Hemos hablado, hemos tenido una entrevista muy, muy interesante con Noelia. Después podés googlearla en internet, también un poco la información sobre el marido Gustavo, preso hace ya casi 3 meses en el penal de Ezeiza con peligro de extradición a Estados Unidos. Una causa del pibe Trigger, ¿no? Otra causa más de alguien enganchado. Y dijeron, bueno, como sos pobre, aguántala. Nadie se va a dar cuenta que faltas. Claro, nadie se va a dar cuenta. Imagínate que falte Franco Macri en la casa. Se va a dar cuenta, las 25 empleadas que tiene, se dan cuenta. Creamos en la justicia que después de Estados Unidos dice, no, es inocente y paguémosle todo el tiempo que estuvo en la cárcel, vamos a darle dólares a esta familia. No, no pasa. Bueno, vamos a un tema de música y la temperatura para mañana, el clima. Esa musiquita que viene sonando de fondo. No pasa, Javi, nos están sacando del aire. Sí, bueno, chicos, hemos tenido de todo. Ha venido el personaje Tadeo Mitre también a contarnos un poco lo que fue también, ¿no? Yo detiene cómo cortaron todo el microcentro. Hemos hablado del bicentenario, ¿no? Esta cosa de que, bueno, ahora los militares no son tan mal vistos. A ver, ¿quién no se puede bancar un servicio militar obligatorio? Ay, ¿qué? Porque ¿quién no puede enganchar 220 a una cama elástica? O sea, dale, loco. Dale, o sea, ¿qué? Es por eso nada más. Por eso, es por eso. Estamos festejando Halloween y no pueden marchar todos los militares, no pueden marchar. A ver. ¡Déjalo! Seamos conscientes así y dividamos las aguas como se corresponde. Lo dejamos en 110. 110 en la pileta. ¿O no? ¿Qué sería? ¿Rana? Eso. ¿Vos decís submarino o no? Submarino no. Bueno, está bien, lo podemos discutir eso si querés, pero no me digas que no. Bueno, chicos, por favor. Bueno, gente que está al otro lado, hemos llegado al programa 141, estamos yendo. Maxi de locales, sábado, contanos un poco y cerramos. Danos la información este sábado, te podemos escuchar luego. Estamos en www.pelagatos.com.ar, el Facebook de Pelagatos o de Locales Radio, THE Locales Radio. Y también un poco incluimos en esto de que el mundo, si el planiferio siempre te lo pusieron de una manera, Estados Unidos, digamos, está arriba, esto, así. Dimos vuelta al planiferio y creo que desde el punto de vista del espacio uno puede ver el mundo es distinto y nos dedicamos a eso, que las bandas under suenen, lo que no suena en la radio y lo que queremos que suene. Así que nada, siempre una banda nueva y nada, y le pedimos a todos los oyentes que nos pasen esos vecinos, amigos, que son artistas que mágicamente son los más lindos de este mundo a veces. Para mí lo más lindo es cobrar un plan de gobierno. No sé, para mí. Bueno, y un plato de fideo con un gobierno también, ¿no? Sí, lo compro con el plan, eso, por eso. O sea, ¿tenés? hay que ver. Bueno, son tus sueños, yo los respeto. Vamos a estar a este sábado desde las 18 hasta las 20 horas. Conversación de mierda, ¿no? Del orto, boludo. Bueno, de local es loco por Pelagato, así que este sábado va a romperla. ¿Qué banda va este sábado? ¿Una banda ya confirmada? No, el último tuvimos 4, así que hasta llegamos hasta las sorpresas, ¿viste? Calentitas. Como diciendo, ya otra banda. Pero bueno, pero tenemos unas futuras notas ahí con... Bueno, loco, mira, Maxi, gracias por venir a visitarnos al piso y gracias por tu luz, loco. Se puede respetar, se puede repetir, respetar cuando y revomitar. Y si querés puede traer rejurgitar. Un poco de... Bueno, Kiki, gracias, loco. No, gracias a vos, Javi. Gracias, loco. Bueno, partamos de la base que Javi tiene los dedos verdes, ¿no? Como que ya... Sí, sí, está convirtiéndose como en Hulk. Bueno, hoy disfrutamos unas ricas pizzas de Nanu. También sí, gracias a Dios que se nos recuperó, muy Nanu. Muy bueno. A ver, compartimos micrófono. Salva vida esa pizza. Salva vida. Y mandó al chivo pizzas Nanu. Pizzas Nanu. Estaban las pizzas de Lore Fonsi que te traían fa-fa-fa adentro. Esta hay que ver que te traen. Nanu. Te traen una planchita plata de ácido. Para tanto, un quesito. Y ¿dónde está la falopa? Nanu, agarrando la caja de pizza en tu casa, rompiendo la cena. Nanduquemos la pizza. Nandu. Hacemos la. Abriendo las aceitunas. Están acá adentro. Bueno, Nanu, gracias por... Gracias a ustedes, chicos. Muy divertido el programa, muy bueno. El personaje también. Y voy a mandar un saludo especial a... Bueno, ya le mandaste igual a tu amiga Maxi, sí, a Lore. Pero muy copada, dice... Me dejan manija de más mundo bullicio. Vamos. Me quedé con ganas de más. Gracias. Me gusta escuchar esos saludos reales. Gracias, bro. Escuchame, ¿no querés hablar con...? ¿Los otros? ¿No querés hablar con el juez que tiene la tenencia de mis hijos y les contás un poco de esto? No, verás si cuelga el teléfono. No te cuelga y desaparece. No, decile que no borre la aplicación de la radio. Claro, borra que, todo. No. Que bueno, que se mantenga en línea para el próximo... Bueno, el próximo programa. Y también puede ver los videitos de los personajes que van pasando. Sí, también. Sí. Próximamente Van Helsing. Bueno, un saludo a Marcia también. Ah, Marcia, sí. A Marcia también. Nacho, por favor, te pido... No hice el chiste. Bien. Nada, saludos a todos. El sábado a las 20. Música, contanos de la música que pusiste hoy. Hoy fue buena lección, ¿eh? Bueno, el tema es que la temática hoy fue más inspirada. No sé por qué se me ocurrió pegarla para el lado del whisky. Temas que tengan que ver con whisky, ya sea en el nombre o en algo. En lo que es la parte musical, arrancó Alabama Song de The Doors. Después le siguió. Uy, ya me parí. Héroe de whisky de los Redondos. Whisky in the Jar, hecha por Metallica, la versión más conocida. Qué bueno este. Nancy Whisky de los Violadores. Y lo último que escuchamos fue una referencia al whisky, más precisamente, que es Mad haciendo Pajarito on the Rocks, como decir. El único tema que no es alusivo a eso fue el pie de tigre, porque era referido. Es un trago, es un trago. Claro, y bueno, recordemos, si tomás, no conduzcas. Bueno, por donde no haya mucha gente de última. No, no es un buen mensaje. No es un buen mensaje. Si tomás, no seas tigre. Salí una ruta, tigre. ¿Qué me quiso decir, Maxi? Y se la pega echando contra la pared. Aparte, no si sos pibe que no tomás. Si sos tigre que no tomes. Y si en un momento viste la propaganda del Escuadrón Halcón y no fuiste a dar eso. Bien, de, por favor, de, no del Escuadrón Halcón, estás del otro lado. Sí, no vaya. Decirle que decís la verdad y que sos argentino y que te hicieron el cuentito argentino, rodeado por de otro favor, argentino. No vaya a la Grupo Halcón. Bueno, gente, estamos despidiendo. Muchas gracias. Y me estaba acordando que yo soy de la época que no había cinturón de seguridad en el auto. Me acuerdo, una boludez, no importa. Comentarios de gente que está rozando el Alzheimer. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Gracias, Max, gracias, Kiki, gracias, Nanu, gracias, Nacho. Nacho, sí, me querés decir algo. Por favor, los números de la quiniela. En los programas. No, lo quería contar que este mismo programa lo van a poder estar escuchando la repetición el día sábado a partir de las 22 horas. El día este jueves van a poder estar escuchando el programa de Pasar la Onda que hacemos a partir de las 21 horas. Va a estar viniendo la gente de Desinhibidos y no me acuerdo la telefónica con quién va a ser. Y después. Ese mismo programa va siendo repetido el día domingo. Lunes. El domingo sale Vivo en la Caja. Si no vendiste una mierda, www.pasaronda.com.ar y ahí tenés todo mucho más clarito de cómo lo dije yo. Bueno, gracias Nacho por la información. Nacho, Juncal y Esmeralda, ¿se cruzan? Sí. Bien, bien, te pides una luz. Bueno, gente que está del otro lado, nos estamos despidiendo. Un abrazo muy grande. Pueden ver los videos que estamos trabajando en los personajes. Y pensemos en las elecciones, por favor, en la candidatura. Y nos podemos despedir con la WOM. Besis. Bom, bom, bom. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.